Arsénico por compasión, año 1944, blanco y negro, autorizada para todos los públicos. Warner Bros. Pictures presenta a Cary Grant y Priscilla Lane en Arsénico por compasión, con Raymond Massey, Jack Carson, Edward Everett Horton, Peter Lorre, James Gleason, Josephine Hall, Gene Adler, John Alexander y Grant Mitchell. Guión de Julius y Philip Epstein. Basado en la obra de teatro de Joseph Kesselring. Director de fotografía Sol Polito. Arreglos orquestales Hugo Frieshofer. Director musical Leo F. Forstein. Música de Max Steiner. Dirigida por Frank Capra. Aparecen rótulos sobre una panorámica de Brooklyn. Esta historia empezó una víspera del Día de Todos los Santos en Brooklyn, donde cualquier cosa puede ocurrir y ocurre con frecuencia. A las 3 de la tarde de aquel día estaba ocurriendo esto. En un estadio de béisbol. ¡Te voy a partir la cabeza de un puñetazo, pedazo de idiota! ¡Eso es lo que es! En el campo, un jugador completa una carrera, un pitcher prepara un lanzamiento. Lanza, el bateador falla. ¡A la derecha y ya estás fuera! El bateador golpea al árbitro, el catcher golpea al bateador, el lanzador tira el guante y va hacia los que pelean, los jugadores salen del banquillo y se enzarzan a puñetazos. El árbitro mira desde el suelo. Al mismo tiempo, al otro lado del río, sin movernos de los Estados Unidos, un romántico idilio se hallaba en su punto culminante. Oficina de licencias matrimoniales. Dos periodistas se asoman a la puerta de la oficina. ¿En qué será hoy alguien importante? Dentro, las parejas hacen cola ante una ventanilla. Da la impresión de que todos los días se casan los mismos. Vamos. Fíjate en aquel tipo. Un hombre se sube el cuello del abrigo y se oculta tras gafas de sol y sombrero. Está interpretado por Cary Grant. ¿Por qué querrá pasar inadvertido? El hombre se pone junto a una mujer joven y rubia. Ella sonríe. Oye, ¿no es ese Mortimer Brewster? ¿Mortimer Brewster, el crítico teatral? El hombre y la rubia están cerca de la ventanilla. No, no es él. Pero qué éxito sería para nosotros ver cómo pescan al mismísimo autor de la Biblia del soltero. No, sería demasiada suerte. Bueno, retrataremos al alcalde con su nuevo casco de bombero. Esperemos para ver quién es ese tipo. De dos en dos vienen y van. Buenos días, niños. ¿Su nombre, por favor? Elaine Harper. Hable un poco más alto. Elaine Harper. Gracias. ¿Y el suyo? El hombre se acerca a la ventanilla. La rubia le deja hueco. Mortimer Brewster. ¿Cómo dice? Mortimer Brewster. Hable más alto, hijo. No tiene por qué tener miedo. Se agacha y abre la reja de la ventanilla. Verá usted. Mire, es que no quiero que esto se sepa. ¿Que la quiere? Pues claro que la quiere. Se va a casar con ella, ¿no? No me ha comprendido. Acérquese. Verá. Es que no quiero que esto se sepa durante algún tiempo. Soy Mortimer Brewster. ¿Qué es usted quién? ¡Mortimer Brewster! Agarra del brazo a la rubia y salen corriendo. Los periodistas van tras ellos. ¡Es él! ¡Eh, señor Brewster! Entran en una cabina telefónica ocupada. ¡Señor Brewster! Los periodistas pasan de largo. Mira, pero no crees que... Al teléfono. ¡Adiós, cariño! Echa al hombre de la cabina. Mortimer y Elaine se quedan dentro de ella. No lo entiendes. ¿Cómo me voy a casar contigo, yo, el símbolo de la soltería? He escrito 4 millones de palabras contra el matrimonio y me he burlado del amor en todas mis obras. Y ahora me he dejado pescar por la hija de un reverendo y además nacida en Brooklyn. Y mira qué aspecto tienes. ¿Qué es esa cosa infernal que llevas ahí? Es un alfiler que me han prestado tus tías. Ya sabes lo que se dice. En una boda hay que llevar... Sí, ya conozco esa majadería. En una boda hay que llevar algo viejo. Entrarte en brazos en casa, ir a las cataratas del Niágara, todas esas bobadas que he ridiculizado durante años. ¿A dónde he ido a parar? No, no puedo seguir adelante. No me casaré contigo y se acabó. Sí, Mortimer. ¿Qué es eso de sí, Mortimer? ¿No te consideras ofendida? ¿No vas a llorar? ¿No vas a hacer una escena? No, Mortimer. No, tampoco me gusta no, Mortimer. Mira, nena, eso del matrimonio es una superstición. No, es una cosa anticuada. Se besan en los labios. Vamos. Salen de la cabina y vuelven deprisa a la oficina de licencias matrimoniales. Se ponen a la cola de la ventanilla. Una joven morena gira y guiña un ojo a Elaine. Su acompañante sonríe a Mortimer, que lo mira sorprendido y hace una mueca forzando una sonrisa. Y ahora les presentamos uno de los más agradables barrios residenciales de Nueva York, Brooklyn. En un cementerio, una lápida data de 1654. A partir de aquí, puede seguir usted solo. Cementerio inaugurado en abril de 1654. Dos policías. O'Hara, no seas idiota. Parece que no quieras darte cuenta de que el sitio que te cedo es el mejor de todo Brooklyn. Fíjate en esa iglesia antigua y en aquellas casas viejas. ¿No durmió George Washington en algún sitio de por aquí? Pues claro que sí. ¿En qué otro sitio de Nueva York hay tanto ambiente? Fíjate en aquella vieja casa. ¿Aún viven en ella sus primeros propietarios? No gastes bromas con las hermanas Brewster. Son las dos ancianitas más dulces y más buenas que conozco. Viven como fuera de este mundo. Son como... como un perfume de violetas. ¿Un perfume de violetas? Se alquila habitación. Pues esas chicas deben estar algo apuradas. No, no. Su padre las dejó situadas para el resto de sus días. Y no las llames esas chicas. Soy Brophy, ¿está el teniente? Pues si no están apuradas, ¿por qué alquilan habitaciones? No las alquilan. Y puedes apostar a que si llega alguien buscando alojamiento, no se irá sin haber comido bien y con un par de dólares en el bolsillo. Así es como impulsan a la gente a hacer el bien. Un cuarentón toca el piano dentro de la casa Brewster. Cerca de él, una dama que ronda los 60 años está sentada frente a un reverendo. Reverendo Harper, espero que no tendrá usted mala opinión de Mortimer porque sea crítico teatral y lleve a su hija al teatro todas las noches. No se trata de que desapruebe que sea crítico. Pero ningún hombre que mantenga públicamente que el matrimonio es un fraude y un fracaso debe llevar a la hija de otro hombre a ningún sitio. En ningún momento. ¡Achus! Creo que me estoy resfriando. No, querido. Es que ha estornudado el reverendo Harper. Jesús, no debemos enfadarnos con Mortimer. Está perdidamente enamorado. Y mi hermana Marta y yo nos sentimos encantadas. Antes solo venía a vernos muy de tarde en tarde. Y ahora se pasa en Brooklyn 6 noches cada semana. Los policías llegan a la puerta. Y recuérdalo, cuidado con tu lenguaje. Bueno, sargento, sabe muy bien que no digo palabrotas. Te sorprendería saber lo que ellas consideran palabrotas. Dentro. Oh, ¿quiere disculparme? No, no, Teddy, gracias, querido. Iré yo. Abre la puerta. ¡Ah, es usted, señor Brophy! ¿Cómo se señorita, encuentra? Venimos a por los juguetes. ¿Oh, sí? Este es el agente O'Hara, se va a hacer cargo de mi ronda. ¿Cómo está usted, señorita? Bienvenido a nuestra vecindad, señor O'Hara. Caballeros, ¿qué noticias me traen? No tenemos nada que informar, coronel. Brophy saluda militarmente, O'Hara saluda atónito. ¡Oh, no! Absolutamente nada que informar. Estupendo. Gracias, caballeros. Descansen. ¿Conocen al reverendo Harper de la iglesia de aquí al lado? Hola, reverendo. Este es el agente O'Hara, nuevo encargado de esta zona. Encantado de conocerle, reverendo. Teddy mira fijamente a O'Hara, que queda perplejo. Los juguetes están en una silla, junto a la puerta de la biblioteca. O'Hara va a por los juguetes. Oh, Teddy, haz el favor de bajarnos el ejército y la marina que están en la habitación de tía Marta. Ya están empaquetados. Hacen ustedes un magnífico trabajo, arreglar juguetes desechados para regalarlos a los niños del campamento. ¡Cargan! Sube las escaleras, el minutero de un reloj se cae, O'Hara se asusta. Bueno, eso nos sirve de distracción mientras estamos en la comisaría sin hacer nada. Se cansa uno de jugar a las cartas. La señorita Ivy coloca el minutero del reloj de péndulo. O'Hara coge una caja de juguetes. ¿Son estos los juguetes? ¿Cómo sigue su esposa? Está mejor, gracias, pero aún sigue un poco débil. Voy a traerle un poco de caldo de carne para que se lo lleve. Oh, por favor, señorita Ivy, no se moleste, ya ha hecho usted demasiado. Vamos, no diga tonterías, no tardaré ni un minuto. Corre a saltitos hacia la cocina. Señores, si yo sé lo que es la verdadera bondad y la más absoluta generosidad, es porque he conocido a las hermanas Brewster. Teddy sale de un cuarto con la trompeta. O'Hara se asusta. Teddy, me prometió usted que no volvería a hacer eso. He de convocar al gabinete para que me entreguen esos suministros. Bueno, pero no vuelva a hacerlo, ¿me oye? El minutero se cae de nuevo. Acostumbraba a hacerlo en plena noche y los vecinos no me dejaban en paz. Aún hoy le tienen un poco de miedo. Sargento, le prometí no decir palabrotas, pero que de... ¿Quiere decirme qué es lo que pasa? Oh, es inofensivo. ¿Se cree que es Teodoro Roosevelt y qué? Podría creer que es otro personaje peor. ¿Eh? Tiene razón. Tomaré nota. Es un caso muy interesante. No es una lástima, padre. No es una lástima que una familia tan agradable como esta tenga que albergar a un loco. Llega otra dama. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa más agradable! Buenas tardes, señorita Brewster. ¿Cómo está usted, señor Brophy? Buenas tardes, señorita Brewster. Reverendo Harper. Señorita Marta, este es el agente O'Hara. Me ha relevado en este distrito. ¿Cómo está usted, señora? Encantada de conocerle. Gracias. Llega Abby. Oh, Marta, ya has vuelto. Abby. Aquí está el caldo para la señora Brophy. No se olvide de dárselo calentito. Y así lo haré. Muchas gracias. De nada. El ejército y la armada dispuestos para el combate. Teddy baja. Oh, coronel, es estupendo. Hará felices a muchos niños. ¿Qué es esto? ¿En Oregón? Oh, Teddy, cariño, déjalo ahí. Pero si el Oregón tiene que ir a Australia. Vamos, Teddy. No, tiene que ir a Australia. Son preciosos, muchísimas gracias. No tiene por qué darlas. Teddy y O'Hara se miran. Los niños se volverán locos con estos juguetes. Vamos, vamos. Adiós, con maravillosos. Exacto. ¿Eh? Ah, sí. Saludan militarmente a Teddy. Pueden irse. Bien, adiós y gracias por todo. Adiós. Adiós. Buenas noches, señorita. Cuidado con el escalón, no se les caigan los juguetes. O'Hara guiña un ojo a Teddy antes de irse. Jovencito, que eso le sirva de lección. O'Hara queda confundido y se marcha. Adiós. Bien. Bueno, he de irme. Teddy sube las escaleras. ¡Carguen! ¡Carguen contra el fortín! Entra en el cuarto. ¿El fortín? La escalera para él es la colina de San Juan. Ah, sí. Jesús. ¿No han tratado de convencerle de que no es Teddy Roosevelt? ¡Oh, no! ¿Y por qué? Si se siente muy feliz siéndolo. ¿Te acuerdas, Marta? Hace ya bastante tiempo pensamos que ser George Washington significaría un buen cambio para él y se lo sugerimos. ¿Y sabe lo que pasó? Se escondió debajo de la cama varios días diciendo que no quería ser nadie. Bueno, si él es feliz así, lo que es más importante, ustedes también lo son. Nuestra única preocupación es lo que hará Teddy cuando ya no estemos nosotras. Sí, en efecto, ese será un problema. Pero Mortimer ya ha hecho todo lo necesario para que Teddy ingrese en Happy Days cuando muramos nosotras. Magnífica idea, es un sitio muy agradable. Sí. El reverendo Harper se va. ¡Qué encantador es ese reverendo Harper! El reverendo cruza el cementerio que hay hasta su casa. ¿Sabes, Marta? Creo que realmente ya está empezando a ver la luz. Me parece que no se interpondrá en nuestros planes acerca de Mortimer y Elaine. No, querida. Las hermanas vuelven dentro. Oh, ¿has tomado té esta tarde? Sí. Y me temo que la cena va a retrasarse esta noche. ¿Sí? ¿Por qué? Teddy baja. ¿Teddy? ¡Teddy! Tenemos que darte buenas noticias. Tienes que ir a Panamá y excavar otra esclusa para el canal. Marta se ilusiona. ¡Encantado! Eso está bien, muy bien. Me prepararé enseguida para el viaje. Sube las escaleras. ¡Carguen! Abby sujeta el minutero del reloj. Mientras yo he estado fuera. Sí, querida. La verdad es que no pude esperarte. No sabía cuándo volverías y cómo tenía que venir el reverendo Harper. Oh, pero tú sola. Sí, lo he hecho muy bien. Oh, voy a bajar a verlo enseguida. No, querida. No había tiempo. ¿Recuerda que estaba yo sola? Marta mira a su alrededor. ¿Dónde? ¿Marta? Mira dentro del arcón que hay bajo la ventana. Ambas lo miran. Se acercan al arcón sonriendo e intentan abrirlo. ¡Oh, es Elaine, queridas tías! Abren la ventana y besan a la joven. Elaine les guiña un ojo y se va. ¡Pero Elaine! ¿Qué habrá querido decir? ¿No supondrás que han ido? ¡Elaine! Mortimer está junto a un taxi. ¡Vamos! Oiga, amigo. ¿Qué? Este viejo coche ha visto muchas cosas, pero... Pues eso no ha sido nada. ¿Una de llevarnos a la estación? ¡Ay, ya se le ha olvidado el sombrero! Oh, gracias. Espere. ¿Y el broche? Si encuentra alguna horquilla, quédesela. Guárdame esto. Sí. Le da el abrigo y corre. Elaine espera junto a un árbol en el cementerio. Ah, ahí están. Toma tu sombrero. No, échamelo. No me gusta la mirada que hay en tus ojos. ¿Por qué? ¿Qué tiene mi mirada? Precisamente el domingo pasado papá predicó sobre eso. ¿Ah, sí? Bueno, cuéntame, ¿qué dijo? Vamos, ¿qué dijo? Estaba en contra. ¡Ah, pero eso fue el domingo! La persigue en torno al árbol. ¡Wow! Espera, por lo que más quieras. Pero Mortimer, aquí fuera mirándonos todo el mundo. Sí, aquí fuera mirándonos todo el mundo. Que miren todos los de Brooklyn mayores de 18 años. Las hermanas Brewster ven tras los visillos como Mortimer persigue a Elaine alrededor del árbol. Pero Mortimer, tienes que quererme también por mi inteligencia. Cada cosa a su tiempo. Oh, otra vez esa mirada. Se aleja unos pasos del árbol. Aquí está otra vez esta mirada. La observarás frecuentemente y siempre antes de esto. Le da un beso en los labios. Oh, ¿sabes una cosa, cariño? Estamos perdiendo el tiempo. Yo iré a decírselo a mis tías y tú se lo dices a tú. No, no se lo digas aún a tu padre. El resfriado podría degenerar en pulmonía. Sé cómo tratar a mi padre. Es muy bueno. Oye, ¿y si se lo decimos desde las cataratas del Niágara? ¿Las cataratas del Niágara, dices? ¿Mm? ¿Era esa la gestión que tenías que hacer en tu oficina? ¡Sí! Vamos a hacer el viaje clásico a las cataratas del Niágara, donde siempre va todo el mundo. Tendrías que haber visto la cara de mi secretaria cuando hice la reserva. Tenemos un coche cama especial en el tren, la suite nupcial en el hotel y mañana atravesaremos las cataratas en un túnel. ¡Oh, Mortimer! Se besan en los labios. Andad, aprisa las maletas. No hace falta. Al día siguiente de conocerte empecé a hacerlas. Ah, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Eh? Eso es lo que no me gusta de las mujeres. Se besan con pasión. El taxista los mira. ¿Qué estará haciendo mi mujer ahora? Anda, cariño, el tren sale dentro de una hora, date prisa. Tardaré todavía unos minutos. Papá querrá que recemos juntos. Pero da un silbido cuando estés lista. Oh, Elaine. ¿Sí? Cuando haya silbado, abre la puerta y si ves a un alto y moreno rayo de luz haciendo... ¡Soy yo! Él corre a la casa de las hermanas Brewster y ella a la casa del reverendo. Él frena y gira. ¿Ya? ¡No, aún no! Ella entra en casa. Finjamos sorpresa cuando nos lo diga. ¡Tía Amy, tía Marta! Voy a daros una sorpresa. Elaine y yo nos hemos casado. ¡Oh, Mortimer, qué bien! Marta, ¿verdad que es magnífico? ¡Se han casado! Sí, no os sorprendáis tanto, sois dos viejas pícaras. ¿Puedo telefonear? Sí, claro que sí. ¿Verdad que es algo maravilloso? Pensar que los dos se conocieron en esta ocasión. Vamos. Oiga, floristería Benson. Soy Mortimer Brewster. Mandaron las rosas a mi mujer a la casa rectoral. Lo hicieron bien. Manden 4 docenas más al coche cama A del Expreso de Canadá, estación central. Sí, dese prisa. Ah, y ponga también flores de azahar. ¡Oh! Oye, antes de iros, ¿qué? Podemos celebrarlo un poco. Abriré una botella de vino y cantaremos e invitaremos a algunos de nuestros vecinos. Y naturalmente una tarta nupcial. Oh, no tendrías tiempo de hacerla. Nos vamos a las cataratas del Niágara. Tengo un taxi esperando. Pero si ya está hecha. Ya está preparada. Ya está preparada desde el día que conocí a Elaine. ¿Qué es esto? ¿Es que todo Brooklyn sabía que iba a casarme menos yo? Oh, sabíamos que lo descubrirías a tiempo. Venid aquí. Tengo a las dos mejores tías del mundo. Y vosotros tenéis también al mejor sobrino del mundo. Bien, me voy corriendo a prepararlo todo. Está bien. Marta va a la cocina. Querido, espero que el reverendo no se enfade demasiado. Ya sabes que tus libros no le gustan. Bien, pues los quemaré todos. Dejaré que él encienda la primera cerilla. Por cierto, dejé aquí algunas notas de mi nuevo libro. ¿De ese que llamas Cuidado con el matrimonio? ¿Dónde están? Las puse en algún sitio. Vamos, vamos a buscarlas. Pórtate bien. Hay que encontrarlas antes de que Elaine las vea. Mientras Abby y Mortimer buscan, Teddy baja vestido de explorador con Salakoff y una pala. ¡Hola, Mortimer! ¿Cómo estás, señor presidente? Estupendamente, gracias, estupendamente. ¿Qué noticias me trae? Solo esto, señor presidente, que el país le apoya totalmente. Sí, ya lo sé. ¿No es magnífico? Bien, adiós. Me voy a Panamá. Adiós, señor presidente. Una nueva compuerta en el canal, ya sabe. Baja al sótano. Dale la noticia a tu madre. Oh, vaya. ¿Has encontrado las notas por fin? Es una foto de tu hermano Jonathan de niño. Uh-huh. Él mira la foto. Habría que echarle al fuego con mis libros. Mi madre, vaya cara. Recuerdo que asustaba incluso a los mayores. Solamente pensar en él me asusta. ¿Recuerdas cómo partía a los gusanos por la mitad con los dientes? Jonathan, seguramente estará en la cárcel o le habrán ahorcado a estas horas. Sigue buscando. La semana pasada vi una obra en la que un personaje me hizo recordar a Jonathan. Oh, ¿de verdad? Sí, un lunático encantador. Una de esas obras de misterio titulada El crimen al descubierto. ¡Oh, Dios mío! Sí, vaya obra. Cuando se levanta el telón, lo primero que se ve es un cadáver. Abre el arcón, mira y cierra. Después... Gira hacia el arcón aterrado, lo abre, mira adentro, lo cierra y se sienta encima, boquiabierto. Se aparta despacio y lo abre. Señor. Cierra y queda perplejo. Se sienta encima con cara de susto. Mira la ventana a su espalda. Intenta silbar. Gesticula decepcionado y queda pensativo. Se sorprende mirando alternativamente la puerta del sótano y el arcón. Sus tías salen de la cocina. Compungido, él fuerza una sonrisa. Ellas se acercan a él con una fuente de arroz y se lo echan a puñados. ¡Felicidades al novio! ¡Enhorabuena, querido! ¡Querido! Dejad eso ahora, tías. Escúchame. Tía Abby, tía Marta, ¿Recordáis que siempre hemos pensado en internar a Teddy en el sanatorio Happydale? Sí, claro, en cuanto pues, nosotras hayamos muerto. Sí, tía, pues... Ya le hemos hablado de ello al reverendo Harper. No, no, Teddy tiene que ingresar en ese sanatorio ahora. Acaba de bajar al sótano, decirle que suba enseguida. Bueno, no creo que haya tanta prisa. No, cuando Teddy está trabajando en el canal no se le puede distraer por ningún concepto. Escuchadme bien. Lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre. Oh, tonterías. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. Ellas ponen la mesa. ¿Qué lo sabéis? ¡De sobra! Sí, pero no tiene nada que ver con Teddy. Pero vamos, que... Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él. Aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien. Eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. ¡Oh, Mortimer! No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino? Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba al llegar. Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver? No, durante el té no hubiera sido agradable, ¿no crees? Oh, asesinato en primer grado. Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos. Oye, Ivy. Al salir pasé por casa de la señora Schultz. Está mucho mejor, pero le gustaría que llevásemos otra vez a su niño al cine. Pues tendremos que llevarle mañana o pasado. Sí, pero esta vez iremos a donde queramos ir nosotras. No voy a permitir que ese niño nos lleve a ver otra de esas películas de miedo. No, no deberían hacer esa clase de películas que asustan a la gente. Las dos pasan a la cocina. Mortimer se queda de piedra mirándolas. Gira la cabeza despacio y boquiabierto. Reacciona. No. Camina hasta el teléfono. La mesa está preparada con cuatro servicios. Telefonista, ¿puede usted oír mi voz? ¿La oye? ¿Seguro? Cuelga. ¿Quiere decir que estoy aquí? Elaine se asoma a su ventana. Mortimer corre a la ventana que está sobre el arcón y lo señala. ¡Un momento! ¡Ahora no puedo! ¡Aquí hay! ¡Espera! ¡Hay aquí! Las tías atienden a niños. ¡Tía Amy! ¡Tía Marta! ¡Un momento! ¡Un momento! Mira, esta sí que es grande. Esperad, toma. ¡Sí, habrá para todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué ricos! Lo están pasando bien, ¿verdad? Sí, en efecto, se divierten mucho. ¡La vida es... Ahora, Mortimer, no seas tan impaciente. Luego nos dejaremos rebañar el plato. No quiero rebañar el plato, solo quiero que me digáis qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a celebrarlo, querido. ¿Celebrarlo? Pero, tía Marta, hay un cadáver en el arcón de la ventana. Así es, hijito, el señor Hoskins. Oh, ya sé que se llama así. Lo que quiero saber es qué vamos a hacer. No os puedo entregar a la policía. Por lo que más quieras, deja de preocuparte. Ya te hemos dicho que te olvides de todo esto. ¿Olvidarme? Mi querida tía Marta, es que no podré hacerte entender que hay que hacer algo. Vamos, Mortimer, con postura. Ya eres mayorcito para perder el control de esta manera. Pero ¿y el señor Hawkins? Hoskins, querido. Se llame como se llame, está muerto y no lo podéis dejar ahí. Ni lo pretendemos, hijito. No, Teddy está en el sótano cavando el canal. Mortimer se asombra. ¿Queréis decir que vais a enterrar al señor Hoskins en el sótano? Oh, sí, querido. Es lo que hicimos con los otros. Ya. Oye, tía Marta, no podéis... ¿Otros? Los otros, caballeros. Cuando dices otros, ¿quieres decir otros? ¿Más de un otros? Sí, querido. Vamos a ver, este hace el número 11, ¿no es así, Amy? No, querida. Este hace el número 12. Amy, cariño, creo que te equivocas. Con este son solamente 11. No, Marta, recuerdo muy bien que cuando llegó el señor Hoskins, se me ocurrió pensar que con él llegaría a la docena. Bueno, Amy, yo creo que en realidad no deberías poner en la cuenta al primero. Pues claro que lo pongo en la cuenta, por eso son 12. ¿12? Amy asiente. Bueno, seguramente tiene razón. Amy casi siempre tiene razón. Yo los confundo algunas veces. ¿Quedamos en 12? Bien. Se queda pasmado. Se pone la mano en la oreja. ¿Diga? Oh. Se da cuenta y corre al salón. Vaya, ¿qué le pasará hoy a Mortimer? Pobre muchacho. No sé, ¿qué podrá haberle pasado? Van al salón, él coge el teléfono. ¿Diga? Mira sorprendido el auricular. Oh. Ahora no, no estoy para felicitaciones. Cuelga. Oh, era Elaine. Descuelga. Oye, Elaine, yo no quería, yo... Mira el auricular y cuelga. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? 12. ¡12! Sí, querido. Espera. Amy cree sí, que debemos pero... contar al primero. Eso es lo de menos ahora. Vamos, siéntate. Dime, ¿quién fue el primero? El señor Midgley. Era baptista. Era un viejo caballero que se encontraba muy solo. Todos sus parientes habían muerto. Nos dio mucha pena el pobre señor. Y por eso, cuando le dio el ataque al corazón y se quedó muerto justo en esa silla... Tan sosegado. ¿Recuerdas, Marta? En aquel mismo instante tomamos la decisión de que si podíamos ayudar a otros viejecitos solitarios a encontrar ese sosiego, lo haríamos. Oh, pobre hombre. ¿Y dices que se quedó muerto aquí, en esta silla? Se levanta de ella. Y entonces subió Teddy, que estaba cavando en Panamá, y pensó que era una víctima de la fiebre amarilla. Y eso significaba que había que enterrarlo inmediatamente. ¿Y entonces? Entonces, entre los tres, lo llevamos a Panamá y lo pusimos en una esclusa. Y no creas, le hicimos un entierro muy decente. Oh. Bien, ya lo ves. Por eso te hemos dicho que no te preocupes en absoluto. Porque nosotras sabemos exactamente lo que hay que hacer. Claro, ellas saben. ¡Un momento! Decidme, ¿qué pasó con los otros? No habrán venido aquí para morirse, precisamente. No, hijito, por supuesto que bueno, no. Bueno, bien. Marta, ¿te parece que se lo digamos? Creo que sí. ¿Eh? Mortimer. ¿Qué? ¿Recuerdas los frascos de veneno que estuvieron en los estantes del laboratorio del abuelo durante tantos años? Ya sabes la habilidad que tiene tía Marta para mezclar cosas. Has comido muchos picadillos hechos por ella. Verás, querido. Por cada 5 litros de vino añejo, pongo una cucharadita de arsénico. Luego, media cucharadita de estramonio. Y añado una pizca de cianuro. ¿Es un buen combinado? Sí. Y tanto es así que uno de los caballeros murió diciendo, ¡qué delicioso! ¿Ah, sí? Muy amable por su parte. Amy, no podemos estar de charla toda la tarde. Tenemos que preparar la tarta. Tienes razón. No os preocupéis por la tarta, no podría comer nada. Oh. Eres un recién casado. Un vaso de vino te abrirá el apetito. Sí, tal vez eso me vaya bien. Un vaso de vino. ¡Vino! Oh. Tropieza con una silla. Elaine está frente a su ventana y se coloca una flor en la solapa de su chaqueta negra. El taxista sigue esperando frente a la casa Brewster. Dentro, Mortimer cierra las cortinas, abre la puerta del sótano y un gato entra en el salón. Estoy empezando a pensar mal de los gatos. Escucha tras la puerta. Es magnífico. Feliz como un pájaro fuera de la jaula. Cierra. Cantando, cavando fosas, pensando en las víctimas de la fiebre amarilla. Esto es el fin. Ya me imagino la noticia. El sindicato del crimen otra vez en acción. Teddy, claro. Todo el mundo sabe que está loco. ¿Con quién podría hablar? ¿Derby, la guardia, Winchell? No, Winchell no. ¡El juez Coleman! ¿Cuál será su teléfono? ¿Dónde lo tendré anotado? Información. Marca un número de teléfono. Oiga, ¿información? Quiero el número del juez Coleman, Shure Road, Brooklyn. Si quiere decirle que me llame. Elaine camina enfadada hacia la casa Brewster. Oh, qué maravilla si ya no estuviera. Mira dentro del arcón. ¿Qué haces? La mira asustado. Estoy esperando el alto y moreno rayo de luz. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Acaso no te he silbado? ¿Silvano? Ah, sí, sí, ya lo he oído. Se besan. Oh. ¿Qué tal me encuentras? Elegante, muy elegante. Pero ahora vete, ya te llamaré mañana. ¿Mañana? Sí, ya sabes que siempre te llamo un día sí y otro no. Oh, siempre bromeando. Coge el sombrero, la maleta ya está en el taxi. ¿Qué? ¿El sombrero, la maleta, el taxi? Sí, vamos. Elaine, lo siento, pero ha ocurrido algo. ¿Acaso has perdido tu brillo? ¿Dónde está esa mirada que yo iba a ver con frecuencia? No me sirves al oído, por favor. Estoy nervioso. ¿Qué te pasa? Mira tu cabello. Dios mío, ¿de qué color es? Dime, ¿ha encanecido? Oh, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me lo dices? Oh, Elaine. Las flores son preciosas. Si pudiera decírtelo. Hueles tan bien. Vete a tu casa. Pero, cariño, nos hemos casado hoy. Está bien, vete a casa, métete en la cama y descansa. ¿Descansar? La echa y coge el teléfono. Diga, ¿quién? ¡Juez Coleman! ¡Ah, soy Mortimer Brewster! Escuche, le diré por qué le he llamado. Se trata de Teddy. Tengo que hablar con usted inmediatamente. Me temo que no puedo esperar hasta mañana, juez. Sí, es muy importante, mucho. Hay que hacer algo con Teddy inmediatamente. Se trata de un asunto de vida. ¡Elaine! Ella está en el arcón. ¿Quieres irte de aquí? Mortimer, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Quiero saber dónde estoy. Donde tú quieras, pero aquí no. Pero no íbamos a las cataratas del Niágara. Eso es, espérame allí. Espera tú un momento. Escucha, no puedes casarte conmigo y un minuto después echarme de casa. Cariño, yo no te estoy echando de casa. ¿Quieres irte ya de una vez? La echa y cierra. ¡Mortimer! ¡Mortimer! Oh, perdone usted, juez, es que ha ocurrido algo. Verá, es referente a Teddy. ¡Mortimer! Vaya. Juez, es por la trompeta. Los vecinos se han quejado a la policía y están decididos a encerrarle en un manicomio. Fuera. ¿Qué les parece esto? Aquí dice que alquilan una habitación. ¡Oh, cállese! El anciano señala un periódico. Elaine se va enfadada y pasa ante el taxista que abre la puerta en vano. Bien, si usted firma esos papeles y yo convenzo a Teddy, podríamos internarle en Happy Dale. Sí, es un sitio estupendo, juez. ¿Los firmará? Bien, hago otra llamada y voy a verle enseguida. El anciano está ante la puerta. Están llamando a la puerta, querido. Saltando con pasitos cortos y rápidos, tía Ivy se acerca a abrir. Oh, ¿cómo está usted? Pase. Creo que tienen una habitación para alquilar. Sí, pase usted. ¿Es usted la dueña de la casa? Sí, soy la señorita Brewster. Oiga, señorita, quiero una conferencia. Y esta es mi hermana, la otra señorita Brewster. Me llamo Gibbs. Bien, siéntese usted. Perdone, pero es que estábamos poniendo la mesa para cenar. Oh, aquí tiene una silla agradable y cómoda. Oiga, ¿conferencias? Quiero hablar con el sanatorio Happy Dale en Happy Dale, Nueva York. ¿Su casa está en Brooklyn? No tengo casa. Vivo en un hotel y no me gusta. ¿Y su familia vive aquí en Brooklyn? Oiga, no tengo familia. ¡Señorita! Oh, ¿está solo en el mundo? Sí. ¡No, no! Bien. ¡Marta! ¡No, Happy Dale, sí! Pues creo que ha venido al sitio adecuado. Siéntese. Dale, sí, con D, sí. D de defunción, eso es, sí. E de estramonio, ¿entiende? ¿Hay siempre tanto ruido? Oh, no. Él no vive con nosotras. Ya veo los titulares. Oh, perdón. ¿Oiga? Quisiera ver la habitación. Creo que no me va a gustar. La habitación está arriba. ¿No quiere probar un vasito de nuestro vino antes de verla? No bebo nunca. Oh, verá, este vino lo hacemos nosotras mismas. Es de bayas de saúco. ¿De bayas de saúco? No he probado vino de esta clase desde que era chico. ¡Oiga! Gracias. Oiga, señorita, no quiero hablar con la lavandería de Happy Dale, sino con el sanatorio Happy Dale. ¡Sanatorio, sanatorio, sanatorio! Sí, como un disco rayado. ¿Y cultivan ustedes esta planta? No, pero el cementerio está lleno de ellos. Ah. Bueno, salud. Pero oiga, señorita, ¿cómo puede tardar tanto en ponerme la comunicación? Está al otro lado del río. Nadando llegaría antes. ¡Sí! ¡Oiga, oiga! El anciano no bebe. ¿Qué? La línea está ocupada. ¡Ocupada la línea! ¡Que está ocupada y usted atontada! No, no estoy borracho, pero acaba de darme una idea. El anciano mira a Mortimer con la copa cerca de los labios. Mortimer se acerca a la mesa y se sirve una copa del vino envenenado. ¡Mortimer! ¡Ah, ah, ah! No me vengas con... Estoy nervioso, no hagas eso. ¡Mortimer! ¿Eh? De este no. El anciano va a beber. ¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au! Tropieza y cae. El anciano corre y ve al taxista. Oiga, están locos. ¿Y me lo dice usted a mí? Las dos hermanas se sientan sobre el arcón. Mortimer se levanta. Escuchad, no podéis hacer estas cosas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya no sé cómo puedo explicároslo para que lo entendáis. es que no solamente va contra la ley, es que está mal. Oh, Mortimer. No está bien hacer eso. La gente no lo entendería. ¡Él no lo entendería! Lo que quiero decir, bueno, es que esto ya se está convirtiendo en una mala costumbre. Oh, un momento. Va al teléfono. Diga, ¿quién? ¿El sanatorio Happy Dale? Oh, vaya, es asombroso, sí. Happy Dale, con el señor Witherspoon, por favor. Al habla el señor Witherspoon. Ah, ¿cómo está usted, señor Brewster? ¿Cómo está? Señor Witherspoon, Ah, sí, sí, estoy bien, gracias. Señor Witherspoon, ¿recuerda la conversación que tuvimos sobre el ingreso de mi hermano Teddy en el sanatorio? ¿Lo recuerda? Bien, pues queremos que ingrese inmediatamente. Vaya, pues sí que lo siento. Verá, yo esperaba que aún tardarían algún tiempo en ingresarlo. Mire, señor Brewster, es que tenemos varios Teodoro Roosevelt en este momento y otro crearía un problema. Sí, un problema. Oh. Bueno, si se creyera que es... Oiga, señor Brewster, actualmente tenemos pocos Napoleón Bonaparte. Y si él quisiera, pues... Oh, comprendo, claro. Bien, si ya han tomado esa decisión, sí. Sí. ¿Ha hecho preparar ya los documentos? No, voy a ocuparme de ello inmediatamente. En cuanto los tenga, le volveré a llamar. Gracias, señor... ¿Qué? Ah, está bien. Sí, gracias, señor Witherspoon. Ambos cuelgan. Otro Roosevelt. Oh, Dios mío. Ahora escuchadme. Tengo que ir a ver al juez Coleman. Pero antes tenéis que prometerme una cosa. Bueno, primero tenemos que saber de qué se trata. Bien. Sabéis que os quiero mucho y también sabéis que haría cualquier cosa por vosotras, ¿no es así? Sí, hijito. De acuerdo. Entonces quiero que hagáis una cosa por mí como buenas chicas. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Que no hagáis nada. Eso es, que no hagáis nada. Que no dejéis entrar a nadie en casa y que dejéis a este señor donde está. O quitaos de ahí, no puedo hablar con él, no puedo concentrarme. Atended, queridas, yo no quiero que os ocurra nada a ninguna de las dos. ¿Pero qué podría ocurrirnos a nosotras? Pues podría... De todos modos, vais a hacer lo que os pido, ¿eh? De acuerdo, ¿dónde está mi sombrero? Ahí está. Pero Mortimer... ¿Qué, tía Marta? Pensábamos celebrar el servicio fúnebre antes de la cena. Bueno, mirad, no podríais esperar a que yo vuelva. ¡Ah! ¿Así podéis cantar los himnos con nosotras? Sí, tía, cantaré los himnos, cantaré con vosotras, haré lo que sea. Pero recordad que nadie entre en casa hasta que yo vuelva. ¿Prometido? Sí. Bien. Se pone el sombrero y va a la puerta. ¡Mortimer! ¿Qué? ¿Qué? Oh, basta de... ¿qué pasa? Es el sombrero del señor Hoskins. Oh, oh, oh. Se lo quita y sale. El taxista le aborda. ¿Quiere que le siga esperando? Sí, llame a un taxi. Ah, sí, está bien. Eso es, llame a un taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! No, habla, me sentaré a su lado. Sí, así llegará usted antes, ya verá. ¡Adiós! ¡Espere un momento! ¿Pero qué estoy haciendo? Entonces yo... Señala su taxi. ¡Vuelva aquí! Fíjate el sombrero del pobre señor Hoskins. Se ha arrugado mucho. Lástima, un sombrero tan bonito. ¿Sabes, Amy? Mortimer no parecía hoy el mismo de siempre. ¿No? Ah, bueno. Marta coloca el sombrero con otros 11 que tiene en una vitrina. Amy enciende 2 candelabros. ¿Qué es lo que ibas a decir acerca de Mortimer? Ah, creo que ya comprendo por qué está tan nervioso. ¿Por qué? Acaba de casarse. Ah. Y creo que a los hombres eso les pone un poco nerviosos. Ah, sí, pobrecillos. Bueno, estoy muy contenta por Elaine. Apaga la luz. Oh, Amy, si Mortimer va a venir para el servicio fúnebre del señor Hoskins, necesitaremos otro libro de himnos. En mi habitación tengo uno. Va a las escaleras. Ya voy yo, Marta. Amy, hemos prometido no dejar entrar a nadie. No abras. Marta mira al exterior desde la ventana de la escalera. Amy, son 2 hombres y no les he visto nunca en mi vida. ¿Estás segura? Sí. Amy sube. Déjame que mire yo. Sí, mira tú. ¿Los conoces, Amy? No, son desconocidos para mí. Bueno, pues fingiremos que no estamos en casa. Las 2 hermanas se quedan en el descansillo de la escalera junto a la ventana. Los 2 hombres abren la puerta y entran. Uno es alto, delgado y con sombrero. El otro es bajo y apocado y se queda en el umbral. De pie junto a la puerta, el alto mira despacio a su alrededor. Su cara tiene cicatrices de cortes sobre las cejas, en los pómulos, las mejillas y la barbilla. Se parece a Boris Karloff. Pase, doctor. El bajo entra y cierra la puerta. Este es el hogar de mi juventud. De niño no veía la hora de escapar de esta casa. Y ahora me alegro de volver a ella. Sí, Johnny, es un buen escondite. Bebe de una botella. La familia aún debe de vivir aquí. Las hermanas Brewster siguen en la escalera. Espero que un ternero cebado salude el regreso del hijo pródigo. ¿Un ternero cebado? Oh, Johnny, tengo mucha hambre. Mira lo que hay ahí. Bebida. Como si nos estuvieran esperando. Sí. Buen presagio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Los hombres giran hacia ellas. Tía Abby. Tía Marta. Soy Jonathan. ¿Usted? No puede ser. ¡Márchense! Soy Jonathan. ¿No me conoces? Tu sobrino Jonathan. No, usted no lo es. No se le parece en nada y es inútil que se haga pasar por él. De modo que márchense de aquí. Veo que aún conservas ese precioso anillo que la abuela Brewster compró en Inglaterra. Y tú, tía Marta, aún llevas vestido de cuello alto para que no se vea la cicatriz que te hizo el abuelo al quemarte con el ácido. Vaya, su voz parece la de Jonathan. ¿Has tenido algún accidente? Mi cara. El doctor Einstein la ha cambiado. Me hizo la cirugía estética. Pues yo he visto esa cara en alguna parte. David, ¿te acuerdas de cuando llevamos al cine al pequeño Schultz y yo me asusté tanto? Era esa misma cara. Jonathan mira al doctor. Tranquilízate, Johnny, no hagas caso. En los últimos 5 años le he cambiado de cara 3 veces y se la volveré a cambiar. Esta última cara la vi yo también en la película, precisamente antes de operarle. Yo estaba algo bebido. ¿Ha visto, doctor, lo que ha hecho conmigo? Ni mi propia familia me reconoce. Johnny, has vuelto a tu hogar, a esta preciosa casa. ¿Saben ustedes? Se acerca a las hermanas. ¿Cuántas veces me ha hablado acerca de Brooklyn, de esta casa y de sus queridas tías a las que tanto quiere? Si te reconocen, Johnny, díganselo, por favor. Bueno, Jonathan, ha pasado tanto tiempo. Benditas seáis. Me alegro de estar en casa. Jonathan y el doctor se sientan. Vamos, Marta. ¿No podemos dejar que se queme lo que hay en el horno? Abby coge las copas con el vino envenenado. Si nos perdonas un momento, Jonathan. A no ser que tengas prisa por marcharte a algún sitio. Se lleva las copas a la cocina. Marta coge la botella, la deja en la estantería y entra en la cocina. Bueno, Johnny, ¿a dónde quieres que vayamos? Bebe a morro de su botella. Hemos de pensar rápidamente. La policía ya tiene fotos de tu nueva cara. Tendría que operarte inmediatamente. Hemos de meternos en algún sitio. Y meter también en algún sitio al señor Espinalzo. No debe preocuparse por esa rata. Pero si nos está quemando las manos. Olvídese del señor Espinalzo. Pero, Johnny, no podemos dejar su cadáver metido en el coche. ¿No debías haberle matado únicamente porque sabía algo sobre nosotros? ¿Qué le haces? No está bien. Acudimos a él en busca de ayuda y quiso traicionarnos. Además, dijo que me parecía Boris Karloff. Esta es su obra, doctor. Usted me ha hecho esto. Oh, por favor, Johnny, tranquilízate. Buscaremos algún sitio y te haré otra cara mejor. Esta noche. Sí, esta noche. Pero antes necesito comer. Y esta vez quiero una cara perfectamente anónima. Sí, Johnny. Sé exactamente lo que voy a hacer. En primer lugar, cogeré esta pieza y la levantaré. Luego... Tenga cuidado con los puntos esta vez. Déjalo se de lo mi digo cuenta. Por su bien. Aquí te daré 9 puntos. La última te vez soltaré se descuidó. Estos de aquí. Me oye, y después, se descuidó. En los ojos te haré un Schmidt, que es mi especialidad. No, los ojos y la nariz, no. Déjeme los dejarte ojos la más en recta, paz. Más clásica. La nariz tampoco ya verás cómo la queda toque. Muy bien. Pobre Teddy. Ah, imagino que será por su bien. El juez Coleman. En fin, no nos corresponde razonar, solamente ejecutar. Sí, pero y... firme aquí, señor juez, dispense. Aquí. A veces pienso que en el estado caótico del mundo actual... Sí, ya lo sé, estaríamos mejor en Happy Dale. Y aquí mi firma como pariente más próximo. Precisamente la semana pasada causé sensación en el colegio de abogados cuando tomé la palabra. Sí, y bien, adiós y buena suerte. Gracias. Diga a sus tías que iré a verlas la próxima semana. Los últimos tiempos me siento muy solo. No, no les diga jamás que se siente solo, jamás. Pues yo no veo... Un momento, juez. Dígame, ¿es usted bebedor? Pues no. No me gusta la bebida. Estupendo, así vivirá mucho más. Claro que un poco de vino de vez en cuando. No, recuérdelo, nada de vino, nada de vino. Mortimer se va. Me parece que no es Teddy el Brewster al que debería internar. En la casa Brewster. Bien, supongo que los dos querrán marcharse a donde tengan que ir. Mis queridas y amables tías, me ha llenado tanto vuestra deliciosa comida que soy incapaz de dar un paso. Sí, se está muy bien aquí. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Teddy baja. Caballeros, no se levanten. Teddy se acerca a ellos, muestra un libro al doctor. Aquí está, señores, la historia de mi vida, mi biografía. Esta es la foto de la que le he hablado, general. Aquí estamos los dos, el presidente Roosevelt y el general Goethals en Culebra Cat. Este soy yo y este es usted. Vaya, cómo he cambiado. Es que esa foto no se ha tomado todavía. Ni siquiera hemos empezado a trabajar en Culebra Cat. Estamos todavía en la fase previa. Y ahora, general, vamos a ir los dos a Panamá a inspeccionar la nueva esclusa. No, Teddy. No, a Panamá no. Ya iremos en otra ocasión, señor presidente. Panamá está muy lejos de aquí. Tonterías, está abajo en el sótano. ¿En el sótano? Bueno, le dejamos excavar el canal de Panamá en el sótano. ¿General Goethals? Sí, señor. Como presidente de los Estados Unidos y jefe de las Fuerzas Armadas, y habiéndole dado a usted este destino, le exijo que me acompañe a inspeccionar la nueva esclusa. Teddy, ya es hora de que te vayas a la cama. Le ruego que me perdone, pero ¿quién es usted? Soy Woodrow Wilson, a la cama. No, usted no es Wilson, pero su cara me es familiar. Déjeme ver. Ahora no le reconozco. Quizá más tarde cuando yo vaya a cazar a África. Sí, se parece usted a alguien con quien me tropezaré en la selva. Creo que sería mejor que te fueras a la cama, Teddy. Él y su amigo quieren volver ahora a su hotel. General Goethals, inspeccione el canal. Bien, señor presidente. Vamos a Panamá. Bien, bien, sígame, general. Abre la puerta del sótano e indica al doctor que se ponga el Salakoff que le ha dado. Está muy al sur, ya sabe. Oh. Bien, bon voyage. Baja tras Teddy. Tía Abby, he de aclararte un pequeño detalle. Referente a lo del hotel. No tenemos hotel. Vinimos aquí directamente. Esta no es tu casa. Y me temo que no podéis quedaros aquí. Jonathan se levanta y se acerca amenazante. El doctor Einstein y yo necesitamos un sitio donde dormir. Tú recordarás que de niño era yo bastante desagradable. Y no os convendría a ninguna de las dos que... Creo que no es necesario que entre en detalles, ¿verdad? Baby, tal vez podríamos dejar que durmieran aquí esta noche. ¡Eh, Johnny! ¡Johnny, ven aquí enseguida! Se me olvidaba deciros que el doctor Einstein y yo vamos a convertir el laboratorio del abuelo en una sala de operaciones. Estaremos muy ocupados. Baja al sótano. Johnny, ¿sabes lo que he encontrado aquí abajo? ¿Qué? El canal de Panamá. Y justo a la medida del señor Spinalzo. Fíjate en la fosa que está cavando. 1.5 metros de ancho por 2 de largo, ¿no es estupendo? Es como si supiera que íbamos a traer al señor Spinalzo aquí. Eso es hospitalidad, ¿eh? Es una buena broma para mis tías. Van a vivir con un cadáver en el sótano. ¿Y cómo lo traeremos aquí? Sí, no podemos hacer que el señor Spinalzo entre en la casa por su pie. Pondremos el coche entre el cementerio y la casa y cuando ellas duerman entraremos el cadáver por la ventana. Estupendo. Johnny. Suben. Vamos a estacionar el coche detrás de la casa. Podéis iros a dormir. Podéis dejarlo donde está. Ya lo haréis mañana. No quiero dejarlo en plena calle. Puede estar prohibido por la ley. El doctor y él salen de la casa. Amy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no podemos permitir que pasen más de una noche en esta casa. ¿Qué pensarían los vecinos? Gente que entra aquí con una cara y luego sale con otra. Marta mira el arcón. ¿Y qué pasará con el pobre señor Hoskins? ¡Oh! ¡El señor Hoskins! No se debe encontrar muy cómodo ahí dentro. Ha sido tan paciente el pobre señor. Bueno, yo creo que lo mejor sería que Teddy se lo llevara abajo cuanto antes. Llega Teddy. El general Goethals ha quedado encantado. Dijo que el canal tenía justamente la medida perfecta. Teddy. Teddy, ha habido una nueva víctima de la fiebre amarilla. ¿Otra víctima? Esto impresionará al general. No, Teddy. Hemos de mantenerlo en secreto. Sí. ¿Un secreto de Estado? Sí, un secreto de Estado. ¿Lo prometes? Tenéis la palabra del presidente de los Estados Unidos. Que me muera si no la cumplo. Y ahora, veamos. ¿Habéis pensado cómo guardaremos este secreto? Mira, Teddy, lo mejor será que vuelvas abajo al sótano. Luego, cuando yo apague las luces, cuando todo esté a oscuras... Sí. Tú subes y te llevas al pobre hombre al canal. Ahora vete ya, Teddy. Luego bajaremos nosotras para el funeral. ¿Dónde está ese pobre diablo? En el arcón de la ventana. Esto parece una epidemia. Nunca habíamos tenido fiebre amarilla aquí. Teddy baja al sótano. Davy, ni siquiera he llegado a ver al señor Hoskins. ¡Oh, Dios mío! Pues es verdad, había salido. Bueno, acércate y podrás verle ahora. ¿Sabes? Tiene muy buena presencia, considerando que era metodista. Intentan abrir el arcón. Jonathan se asoma de golpe por la ventana ante ellas. Entra despacio por la ventana sin dejar de mirarlas. Vamos a entrar el equipaje por aquí. El doctor le da maletas que él pasa adentro. Jonathan, tu habitación ya está lista. Puedes irte ya a la cama. Yo no me rijo por el horario de Brooklyn. Os podéis ir a la cama vosotras dos. Es que nosotras no solemos acostarnos tan temprano. En cambio, vosotros estaréis muy cansados. Ya era hora de que volviese para cuidar de vosotras. Lleve las maletas arriba. Dejo aquí el instrumental. Luego volveré por él. Buenas noches. Ahora nos iremos todos a dormir. Yo esperaré a que estéis en vuestra habitación para apagar las luces. Vamos, sube, tía Marta. Amy se queda abajo. Junto al laboratorio, doctor. Jonathan se queda en la galería superior. ¿Está bien, tía Amy? Enseguida subo. Ahora, tía Amy, apaga las luces. Ella obedece reticente. Pasa ante los cristales de la puerta y sube las escaleras. Aminora la marcha al llegar cerca de Jonathan. Pasa temerosa ante él y entra en una habitación con su hermana Marta. Jonathan se esconde junto a la puerta. La puerta se abre. ¿Tía Amy? Amy vuelve al cuarto. Jonathan sigue a su habitación. Teddy sube desde el sótano. Abre la puerta del salón. Desde el umbral mira a los lados. El salón está a oscuras. Camina sigiloso hasta el arcón de la ventana. La luz del sótano se refleja pobremente en el suelo de la estancia. Teddy actúa en completa oscuridad. Teddy camina despacio hacia la puerta del sótano con el cadáver del señor Hoskins al hombro. Baja las escaleras con el cadáver a cuestas. Cierra la puerta. La luz del sótano se cuela por la rendija de la puerta. El doctor y Jonathan bajan al salón. El doctor se ilumina con una cerilla. Todo va bien, Johnny. yo abriré la ventana. Vaya por fuera y me lo da. Es demasiado pesado para mí. Apaga la cerilla. Será mejor que salgas tú y lo empujes. Yo me quedaré aquí y tiraré de él. Luego, entre los dos, lo llevaremos a Panamá. Está bien, pero debemos actuar con rapidez. Voy a echar un vistazo en torno a la casa. Cuando oiga un golpe en el cristal, abra la ventana. Sí. El salón está completamente oscuro. Jonathan sale a la calle. El doctor camina hacia el arcón. ¿Qué oscuro está esto? ¿Qué es esto? Enciende una cerilla. ¿Dónde estoy? Está dentro del arcón. Estoy aquí. ¿Pero quién dejó esto abierto? Se levanta. ¿Johnny? Abre la ventana. Está bien, puedes pasármelo. Pesa mucho. ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Espera un momento, Johnny. Has perdido una pierna por alguna parte. Ayúdame, pesa mucho. Ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! ¡Shh! Tenga cuidado. Se le han caído los zapatos. No puedo, Johnny. Ayúdame. Ahora sí que lo tengo. Johnny, llaman a la puerta. Ve tú a abrir, rápido. Ya me las arreglaré con Espinazo. ¡A prisa! Mete el cadáver en el arcón y lo cierra. La puerta de la calle se abre despacio. Elaine se queda en el umbral. ¡Mortimer! Entra dejando la puerta abierta. ¡Tía Ivy! ¡Tía Marta! El doctor escucha asustado. Jonathan entra y cierra. Elaine gira hacia la puerta. ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Teddy? ¿Quién es usted? Soy Elaine Harper, vivo aquí al lado. ¿Y qué hace aquí? He venido a ver a mi marido, Mortimer. ¿No ha dicho que se llama Harper? Es que me llamo así. Bueno, ahora me llamo Brewster. Es que acabo de entrar en la familia. El doctor... ¡Doctor! Da la luz. Todo va bien, Johnny, todo va bien. Señala el arcón. Jonathan busca tras un sillón y en las cortinas. Luego se encontrará un zapato en el suelo. ¿No son ustedes quizá los que han de explicar qué hacen aquí? Nosotros vivimos aquí. No es cierto. Vengo todos los días a esta casa y no les había visto nunca. ¿Dónde están tía Evie y tía Marta? ¿Qué les han hecho? El doctor indica el arcón por señas. Creo que lo mejor será que nos presentemos. Le presento al doctor Einstein. ¿El doctor Einstein? Un cirujano de gran categoría. Mira bajo la mesa. Y según parece, casi un mago. Y supongo que ahora va a decirme que se llama usted Boris Karloff. Yo soy Jonathan Brewster. Oh, es usted Jonathan. ¿Ha oído hablar de mí? Sí, a sus tías. ¿Y qué es lo que dicen de mí? Pues solamente me han dicho que había otro hermano llamado Jonathan. Bueno, pues esto lo explica todo. Y ahora que sé quiénes son, me marcharé, si tiene la bondad de abrir la puerta. Él va hacia la puerta. Elaine lo sigue y pasa junto al zapato que Jonathan dejó en la mesa. Jonathan abre, pero le corta el paso. ¿Qué es lo que explica todo? ¿Qué ha querido decir con eso? ¿Y por qué viene usted a estas horas de la noche? Me pareció ver llegar a Mortimer. Debí confundirlo con usted. Él cierra con llave. ¿Es que vio usted llegar a alguien? Pues sí, ¿no estaba hace un momento ahí fuera? ¿No es ese su coche? ¿Vio a alguien en el coche? Sí. ¿Y qué más vio? Solamente eso, nada más. Ya. ¿Y por eso es por lo que vino? No, vine a ver a Mortimer, pero si no está en casa me iré. Él le agarra el brazo. Dígame la verdad. Me hace daño. Creo que es peligrosa. Llega Teddy. No se admiten visitas, este es un funeral íntimo. Camina hacia las escaleras. ¡Teddy! Teddy, dile a estos hombres quién soy yo. Esta es mi hija Alice. ¡Oh, no, Teddy! ¡Teddy! Y ahora, Alice, no seas pesada. No juegues con estos caballeros. ¡Carguen! Entra en su cuarto. ¡Teddy! Le tapan la boca con un pañuelo. El doctor apaga la luz. ¡Al sótano, doctor! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Suéltame! Bajan al sótano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre ahí abajo? Encienden la luz. Las hermanas van de luto. ¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo ahí? Hemos cogido a un ratero, a un ladrón. Volved a vuestro cuarto. Hay que llamar a la policía. Yo me encargo de llamarla. Volved a vuestro cuarto. ¿Me habéis oído? No abráis la puerta. Ellas bajan. No abráis la puerta. Elaine sale del sótano. ¡Tía Ivy! ¡Tía Marta! ¡Elaine! Jonathan se echa mano a la cintura. Tía Ivy abre. ¡Mortimer! ¿Te diste arriba? ¡Mortimer, ¿dónde has estado? Déjate de preguntas ahora, cariño. Tía, ¿por qué llevas tu mejor vestido? ¡Mortimer! Oh. Ve a Jonathan. ¡Demonios! ¿Qué es eso? Lo señala. Parece un muñeco de barraca de feria. ¿Qué es? Es tu hermano Jonathan. Y este es el doctor Einstein. ¿No os dije que no dejabais entrar a nadie en casa? ¡No os dije! ¡Fernando, Jonathan! ¡He vuelto a casa, Mortimer! ¿Qué? Que he vuelto a casa, Mortimer. ¿Ha vuelto a casa? ¿Qué quiere? ¡Habla y todo! Sí, hablo y todo. Mortimer, ¿te has olvidado ya de las cosas que hacía contigo? ¿Cuando te ataba a la pata de la cama y te ponía astillas bajo las uñas? ¡Mortimer! ¡Un momento! Mortimer se acerca a Jonathan y le mira los ojos. ¡Por todos los demonios! ¡Sí, es Jonathan! Me alegro de que me recuerdes, Mortimer. Sí, te recuerdo. ¿Cómo me iba a olvidar de ti? ¿Dónde te hicieron esa cara? ¿En Hollywood? ¡No, yo no! ¡No, vamos, dejadle, chicos! ¡No empecéis a pelearos después de tanto tiempo sin veros! Está bien. Hemos invitado a Jonathan y al doctor Einstein a quedarse. ¿Ah? ¿Qué? Solo por esta noche. Nada de eso. Esta noche me quedo yo aquí. Oh. Me quedo aquí en lo sucesivo. Mortimer. ¿Qué quieres? Pero ¿y yo? Así que en esta casa no hay sitio para nadie más. Por favor, cariño, un momento. Oh. De modo que tú y ese hombrecillo os podéis largar. ¿Dónde está Teddy? ¿Está arriba? Tengo que verle. No ocuparemos mucho sitio. Johnny puede dormir en el sofá y yo en el arcón de la ventana. Nada de eso. ¿Dónde ha dicho? No dormirá en el arcón de la ventana. Yo dormiré en ese arcón. Va hacia el arcón. Dormiré aquí de ahora en adelante. Mortimer. Mira, Jonathan. Sed buenos. Tomad $10, marchaos y buscad un hotel. Jonathan golpea el billete. Mortimer pisa a su hermano, que no se inmuta. Mortimer, ¿sabes lo que yo hago con quienes intentan darme órdenes? Johnny. Mortimer le toca el pie. Johnny, el señor Espinarzo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con él? Mortimer le pincha la pierna con un tenedor. No lo podemos dejar ahí, en el arcón de la ventana. Johnny. Jonathan ni se inmuta. Doctor, debo reconocer que me había olvidado completamente del señor Espinarzo. ¿Quién es el señor Espinarzo? Pues un amigo nuestro al que Johnny estaba buscando. A esta casa no viene nadie más. Vamos, fuera de aquí. Está bien, Johnny. Mientras hacemos las maletas, te explicaré mi idea. Jonathan y el doctor suben a su habitación. Se detienen. Ya te ajustaré las cuentas, Mortimer, y no tardaré mucho. Suben. ¿Qué te parece? 20 años fuera de casa y tiene que volver precisamente esta noche. Hola, Elaine, ¿qué estás haciendo aquí? Mortimer. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te ocurre? Han estado a punto de matarme. ¿Matarte? Tía Ivy, tía Marta. No, ha sido Jonathan. Es que él la confundió con un ladrón. Pues. La cosa fue más grave aún. Yo creo que se trata de un maníaco. No sé, cariño, Mortimer, lo sé. Le tengo miedo. Está bien, cariño, no te preocupes por él. Ahora estoy yo aquí. Nos hemos casado hoy. Vamos a atravesar las cataratas del Niágara en un tonel. Tu hermano trata de estrangularme. Sí, hay un taxi esperando y ahora tú quieres dormir en el arcón. ¿Estás loco? ¿Loco? Witherspoon. Cariño, vuelve a tu casa. ¿Qué? Sé buena chica y vuelve a tu casa. Tengo cosas que hacer. ¿A mi casa? Sí. Vamos, por favor. Oiga, señorita, con Happy Day 270. Pero, Mortimer, ¿no has oído lo que te acabo de decir? Sí, 270. Jonathan, tu propio hermano ha tratado de estrangularme. Por favor, esto es importante. ¿Eso? ¿Eso es importante? Hola, señor Witherspoon, soy Mortimer Brewster. Sí, señor Brewster, diga. No entiendo nada de lo que está diciendo. Verá usted, espera un momento, no puedo oír lo que dice. Oiga, ya tengo los papeles preparados. Sí, ya sé que es tarde, pero quiero que venga inmediatamente y se lleve a mi hermano, es preciso. Pero... Por favor, cariño, después. Los documentos estarán firmados también por su hermano y por el médico, ¿no? ¿Por el médico? ¡Por todos los diablos! ¡Se me había olvidado la firma del médico! ¡Mortimer! Espere un momento, escúchame. ¿Quieres callarte, por favor? ¿No ves que he de llamar a un médico? ¡Oiga! ¿Qué médico es el que ha de firmar? Puedes quedarte con tu luna de miel, con tu anillo de boda, con tu arcón y puedes meterlo todo en un barril y tirarlo por las cataratas del Niágara. Bien, gracias, cariño, gracias. Ella se va. Oiga, ¿por qué no viene usted ya hacia aquí? Mientras viene usted, yo conseguiré las firmas de Teddy y del médico. Sí, Elaine. Sí, ya tendré las dos firmas. Venga inmediatamente. Elaine. ¿Qué mosca le habrá picado? Va a la ventana. Vaya. ¡Elaine! Ella entra en su casa. ¡Elaine! Tengo que sentarme. Se sienta en el arcón. He de reflexionar sobre todo esto. Médico, Ted, Hoskins. Hoskins, ven. Mira la tapa del arcón sobre la que está sentado y queda pensativo. Mira la tapa de nuevo, se cerciora de no ser visto, se levanta y mira dentro del arcón. Se sorprende y lo abre del todo. ¡Diablos, es otro! Lo cierra espantado. ¡Tía Ivy! ¡Tía Marta, venid aquí! Ahora no ¿quién? Podemos, querido. ¿Cómo que no? ¡Venid enseguida! Bueno, hijito, ¿qué sucede? ¿Dónde está Elaine? Un momento. ¿No me prometisteis que no entraría nadie en casa estando yo fuera? Jonathan es el único. No hablo de Jonathan ni del doctor Einstein. ¿Quién hay dentro del arcón? Ya te lo he dicho, el señor Hoskins. No es el señor Hoskins. Abre el arcón. Mira. Avi lo mira boquiabierta. ¿Quién es este hombre? ¿Pretendes decirme que nunca habías visto a este hombre? Pues claro que sí. Vaya manera de presentarse. Todo el mundo cree que puede venir a morirse a esta casa. Y a Avi no intentes disimular. Este es otro de vuestros amigos. Lo sabes muy bien. Mortimer, ¿cómo puedes decir eso? Ese hombre es un impostor. Y si ha venido para que le enterremos en nuestro sótano, está muy equivocado. Escucha, tú dijiste que habías metido al señor Hoskins en el arcón. Sí, en efecto. Pues a este hombre no se lo puede haber dicho el señor Hoskins. Oh, vamos. A propósito, ¿dónde está el señor Hoskins? Teddy lo llevó a Panamá. ¿Lo habéis enterrado? No, no, aún no. El pobre está en el sótano esperando que le hagan el funeral. No hemos tenido ni un minuto desde que llegó Jonathan. Cierra el arcón. Jonathan, oh. Pobrecillo. La verdad es que siempre quisimos celebrar un doble funeral. Pero de ninguna manera cantaremos himnos por un extraño. Va a la cocina. ¿Un extraño? Tía Avi, ¿cómo voy a creerte? Confesaste haber envenenado a los 12 hombres que hay en el sótano. Sí, lo hice. Pero no pensarás que voy a rebajarme a decir una mentira. ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué crees tú que ha pasado? Hace aspavientos asombrado. Se golpea las piernas y se sienta en el arcón. Jonathan observa desde la galería de la primera planta y baja. ¡Alto! ¡Alto! ¡No bajes! Tal vez esto te interese. He decidido que nos quedamos aquí. Y también he decidido que te vas a ir ahora mismo. Escucha, hermoso. No tengo humor para discutir ahora. O te vas por las buenas o te tiro por la ventana. He llevado una vida muy extraña, Mortimer. Marta, ven aquí inmediatamente. Mira a ver quién hay dentro del arcón de la ventana. ¡No! Los hermanos se sientan en el arcón. ¡No, no, no, no, tía Ivy, no! Sorprendido, mira fijamente a Jonathan sentado a su lado. Sonríe. Gesticula comprendiendo y se levanta mirando a su hermano. Jonathan, deja que tía Marta vea lo que hay dentro del arcón. Tía Avi, tengo que pedirte perdón. Ahora voy a darte buenas noticias. Jonathan se marcha. Y se llevará con él al doctor Einstein y a su silencioso compañero. Se acerca a Jonathan. Escucha, Jonathan. Eres mi hermano, eres un Brewster. Te doy la oportunidad de que te marches llevándote esa prueba que te acusa. No puedes pedir nada más. Se aguantan la mirada. Bien. Como quieras, en ese caso llamaré a la policía. Va al teléfono. No toques ese teléfono. Recuerda que lo que le ha ocurrido al señor Spinalzo te puede ocurrir a ti. ¿Spinalzo? Ya sabía yo que era un extranjero. Oh. Suelta el teléfono, Mortimer. Echa mano a la pistola que lleva al cinto e iba a abrir. ¡Hola! ¡Oh, agente O'Hara! Vi la luz encendida y pensé que habría alguien enfermo. No. Ah, tienen compañía. Siento haberles molestado. No, pase usted. Sí, pase usted. Pase, pase, agente O'Hara. Este es nuestro sobrino Mortimer. Me alegro de conocerle. Lo mismo digo. Y este es otro sobrino, Jonathan. También me alegro de conocerle. Su cara me es conocida. ¿No habré visto su foto en alguna parte? No lo creo. Bien, seguiré mi ronda. ¡Qué prisa tiene! ¿Por qué no se queda hasta que se marche mi hermano? No, gracias, señor Bruce. Oiga, ¿no será usted Mortimer Brewster, el escritor y crítico teatral? Pues sí, ¿por qué? ¡Qué oportunidad para mí! Soy autor dramático. Estoy ahora escribiendo un drama. ¿En serio? Sí. Vaya, vaya, vaya. Quizá pueda echarle una mano. ¿Lo haría? Menuda oportunidad. Tengo ideas magníficas, pero no sé expresarlas bien. ¿No? Oh, por eso no se preocupe. ¿Quiere que le ayude? Sí. Pues vamos, venga conmigo a la cocina. Está aprenderá bien. Enseguida. ¿Le puedes preparar un bocadillo a la gente O'Hara? Sí. Espero que no le moleste comer en la cocina, gente O'Hara. ¿Dónde se va a comer mejor que ahí? Ahora vuelvo. Los hermanos quedan solos. Escucha, Jonathan, es tu última oportunidad. Entretendré a O'Hara en la cocina para que os podáis marchar. Tú, el doctor Einstein y Espinalzo. Y Mortimer, si no os habéis ido dentro de 5 minutos, haré venir a la gente O'Hara y le presentaré al señor Espinalzo. Señor Brewster, mi drama ahora se desarrolla. Mismo estoy con le usted, va a gustar. Agente. Enseguida voy. Está bien. Enseguida, es solo un momento. Y ahora fuera de aquí los tres. Mortimer también va a la cocina. Einstein toca la espalda de Jonathan, que se sobresalta. Se miran y Jonathan pasea nervioso. Doctor, este asunto entre mi hermano y yo ha de arreglarse de alguna manera. Pero, Jonathan, bastantes problemas tenemos tal y como están las cosas. Anda, vámonos. No nos iremos. Vamos a dormir aquí, en esta casa. ¿Qué dices? ¿Con un policía en la cocina y Espinalzo dentro del arcón? Solo puede amenazarnos con eso. Cogeremos a Espinalzo y lo echaremos a la bahía. Luego volveremos aquí. ¿Y si entonces trata de interponerse? No, Johnny, no, por favor. Doctor, aquí podemos instalarnos muy bien y ganar una fortuna. Con las dos viejas como tapadera. Solo Mortimer se interpone en nuestro camino. Nunca me gustó Mortimer. Johnny, por favor, tranquilízate, te lo ruego. Doctor, ya sabe que cuando tomo una decisión... Sí, lo sé, cuando tomas una decisión pierdes la cabeza. Mira, Johnny, Brooklyn no es un buen sitio para ti. Le agarra la mano. Por favor, Johnny, no puedes... Jonathan le suelta. Coge el instrumental y ocúltelo en el sótano, deprisa. Einstein obedece, en la cocina. Señor Brewster, usted no sabe lo que pasa en Brooklyn. ¿Que no lo sé? No. Oh. Mi madre era actriz. Oh, ¿profesional? Pues claro que era profesional. Oh, perdóname. Fitz Latour era su nombre teatral. En el salón. Johnny, ven inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas de ese canal en el sótano? Sí. Pues bien, ya hay un barco dentro. Jonathan cierra el arcón y va. En la cocina. No es una idea que viene y se va. Llevo 12 años trabajando en esta obra. ¿12 años? ¿Sí? Pues vaya resolviéndolo mentalmente. Ahora vuelvo. De acuerdo. El primer acto me gusta. Sí, pero oiga, si aún no se lo he contado. Mortimer entra en el salón, ahora vacío. Abre el arcón y ve el cadáver de Espinalzo. Oye, creí haber dicho que... Cierra y se asoma por la ventana. ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Jonathan! Sí, Mortimer. Está con Einstein en la puerta del sótano. ¿Cómo es que aún estáis aquí? Creí haberos dicho que os largarais. No nos vamos. ¿Que no os vais? No. No. Usted se calla. Bien, tú lo has querido. ¡Agente O'Hara! Un momento. Ahora veréis. Si le dices a O'Hara lo que hay dentro del arcón, yo le diré lo que hay abajo, en el sótano. ¿En el sótano? Hay un caballero de cierta edad que al parecer está bastante muerto. ¿Qué hacíais en el sótano? ¿Y qué es lo que hace él en el sótano? ¿Y ahora qué le vas a decir a O'Hara? ¡Oh! A sus tías les ha gustado el comienzo y quieren oír lo demás. Les digo que vengan... No, ahora no puede ser. Ahora lo que debe hacer es volver a la comisaría. No me jorobe usted. Ahora ya estoy lanzado. Quiero explicarle toda la obra. No puede hacerlo delante de estos dos tipos. No la apreciarían. Ah, incultos, ¿eh? Sí, busque un sitio en el que podamos estar solos. Usted va adelante y me espera, ¿eh? Está bien. ¿Qué le parece el reservado de Kelly's? ¿Kelly's? Sí. Ah, sí, estupendo. Ambiente bohemio. El sitio mejor. Sí, acabe su ronda y luego me espera allí. Bien, de acuerdo. ¿Por qué no se van los dos al sótano? Por mí no hay inconveniente. No. Hay más atmósfera literaria en Kelly, ¿sí? Se lo aseguro. Espéreme allí. El principio de la sombrera. Yo estoy a punto de nacer. ¿Ah, sí? Y entra el médico y dice... ¿El médico? Sí. Bien, hagamos eso. Vaya usted delante y yo iré enseguida. Muy bien. Oiga, no me dejará esperándole. Se trata de una gran obra. Le aseguro que le gustará. Allí nos veremos. Médico. ¿Dónde están esos papeles? Ahí están. Junto al teléfono. Ah, te crees muy listo, ¿eh? ¿Crees que me has derrotado? Pues no es así. ¿Crees que temo contarle a la policía lo de Espinalzo porque tú contarías lo de Hoskins? Pues te equivocas. En cuanto consiga que Espinalzo, quiero decir al médico, me firme esto, lo demás me tiene sin cuidado. Y tú ve pensando qué vas a hacer con Espinalzo. Digo, sí, Espinalzo. ¿A dónde vas? A ver al médico. ¡Oh! Y cuando vuelva espero que te hayas ido. ¡Espérame! Claro que le esperaremos. Está asustado. Bueno, Martha, creo que ya podemos empezar el funeral. ¡Oh! Creí haber oído que os marchabais. Os habéis equivocado, tías. El que se ha ido ha sido Mortimer. Y hablando de funerales, tía Marta, ¿quieres prepararnos café mientras bajamos al señor Espinalzo al sótano? ¡Oh! ¡No! ¡No, Jonathan! Tienes que llevártelo de aquí. Un amigo de Mortimer le está esperando ahí abajo. ¿Un amigo de Mortimer? Cójale por los pies, doctor. El señor Espinalzo y él se llevarán muy bien. Los dos están muertos. Debe referirse al señor Hoskins. ¿El señor Hoskins? Sorprendidos se acercan a las hermanas Brewster. ¿Es que vosotras sabéis lo que hay abajo? Por supuesto que lo sabemos, y no es amigo de Mortimer. Es uno de nuestros caballeros. ¿De sus caballeros? Sí, y no consentiremos que en nuestro sótano se entierre a ningún extraño. Pero ¿y el señor Hoskins? El señor Hoskins no es ningún extraño. Además, no hay sitio para el señor Spinalso. El sótano está completamente lleno. ¿Lleno de qué? Ahí abajo ya tenemos 12 tumbas. Jonathan y el doctor se miran asombrados. 12 tumbas. Claro, queda muy poco espacio y aún vamos a necesitarlo. ¿Quieres decir que tú y tía Marta habéis asesinado a 12? ¿Asesinado? Claro que no. Es una de nuestras obras de caridad. Lo que estamos haciendo es una obra de misericordia. Así que coge al señor Spinalso y llévatelo de aquí. Einstein se sienta. ¿Y habéis hecho esto aquí, en esta casa, y los habéis enterrado en el sótano? Esto es estupendo, Johnny. A nosotros nos han perseguido por todo el mundo, y ellas, sin moverse de Brooklyn, han empatado contigo. ¿Qué? Sí, tú tienes 12, y ellas tienen 12. Yo tengo 13. No, Johnny, 12, no exageres. 13 con el señor Spinalso. El primero fue en Londres, sí. 2 en Johannesburgo. Sí. Uno en Sydney, otro en Melbourne, 2 en San Francisco, 1 en Phoenix, Arizona. ¿Phoenix? En la estación de gasolina. ¿Gasolina? Ah, sí. 3 en Chicago y 1 en South Bend. No. 13 en total. No, no puedes contar el de South Bend. Murió de una pulmonía. No hubiera muerto de pulmonía si no le pego un tiro. No, no, Johnny, no puedes contarlo, no puedes. Tú tienes 12 y ellas tienen 12. Ellas valen tanto como tú. Las hermanas se miran sonrientes. Con que tanto como yo, ¿eh? Pues eso se arregla fácilmente. Tan solo me hace falta otro más. Y creo que ya sé quién será ese otro más. Mira la puerta de la calle. Tengo una idea acerca de quién va a ser. En la calle. He tenido mucha suerte al encontrarle en casa, doctor Gilchrist. Esto es irregular, muy irregular. Lamento haberle sacado de la cama. Pero es la única persona que puede ayudarme. Ya sé que Teddy toca la trompeta, pero no puedo meterle en el manicomio solo por eso. Si charla un rato con él, quedará convencido. Aquí es. Escucha atento cerca de la casa. ¿El funeral de Hoskins? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Hoskins? Ah, ya veo. Venga, venga. Espere aquí. ¿Aquí? Sí, yo traeré aquí a Teddy. Pero... no quiero que se alarmen mis tías al ver llegar a un médico a estas horas. Espere aquí, ¿eh? ¿En el cementerio? Es un lugar agradable. ¿La noche no se preocupe, de difuntos? Los difuntos no salen hasta después de medianoche. Espere usted ahí. Póngase cómodo. Siéntese en una tumba. Ahora mismo vuelvo. El taxista. Oiga, 22.50. ¿Qué? 22.50. Ah, pues le sienta muy bien. Sí. Se mira la chaqueta. No me refiero al traje, sino al contador. Mortimer entra en la casa. 22.50. Que me sienta muy bien. Mortimer sale con Teddy y pasa ante el taxista. ¿Han disparado los cañonazos reglamentarios? Sí, pero con silenciador. Oiga, me da $5 más y se lo queda. No, gracias, no me sentaría bien. Llegan ante el doctor. Señor presidente, me permito presentarle... Doctor Livingstone. ¿Qué? Sí, bueno, eso es lo que él cree. Señor presidente, el doctor querría hablar con usted a solas un momento. Desde luego. Bienvenido a Washington, doctor. Arlington está precioso en esta época del año, ¿verdad, doctor? Sí, está precioso. El doctor mira extrañado a Mortimer mientras pasea con Teddy por el cementerio. Bien, esto ya está hecho. Ahora podré descansar. Se sienta sobre una lápida. Elaine abre la ventana de su cuarto y se asoma. De momento todo va bien. Ve a Elaine que se va de la ventana. No tan bien. Se levanta y corre hacia la casa de ella. El taxista los ve hablando en la ventana. ¿Tú me quieres o no me quieres? Oh, Elaine, ¿cómo me puedes preguntar eso? Cariño, claro que te quiero. ¿De veras? Te quiero, amor mío. Pues entonces, ¿por qué me tratas de la forma en que lo haces? Cariño, Elaine, Elaine. Pero... Elaine, cariño, te quiero tanto que nuestro matrimonio no puede continuar. ¿Es que te has vuelto loco? No, creo que no, pero es solo cuestión de tiempo. Mira, amor mío, a ti no te gustaría tener niños con 3 cabezas, ¿verdad? Quiero decir que no te gustaría vivir en un manicomio. Wow, sería terrible. ¿De qué estás hablando? Ni yo mismo lo sé, Elaine. Probablemente debí habértelo dicho antes. La locura ha hecho presa en mi familia. Mira la casa de sus tías. Y a galope tendido. Oh, querido. El hecho de que Teddy sea un poco extraño no quiere decir... No, no, amor mío, no, no. Es anterior a Teddy. Se remonta al primer Brewster, el que llegó en el Mayflower, sí. ¿Sabes que por aquel entonces los indios arrancaban la cabellera a los colonizadores? Bueno, pues él se la arrancaba a los indios. Cariño, sí. Eso pasó ya a la historia. Sí, doctor, me presentaré a un tercer mandato, pero no seré elegido. Y eso querrá decir que no habrá más Roosevelt en la Casa Blanca. Eso es lo que usted cree. Naturalmente, si el país insiste. Escucha, eso no prueba nada en absoluto. ¿En absoluto? Fíjate, en tus tías pertenecen a la familia Brewster. Y son las personas más sensatas que he conocido. Sí. Bueno, también ellas tienen sus peculiaridades. ¿Y qué importa eso? Tu familia está loca, tú estás loco. Pues así es como yo te quiero. Yo también estoy loca, pero bésame. No, yo... Oh. Se besan en los labios. Adiós, embajador. Me ha complacido mucho esta conversación. Siempre que esté en Washington, venga a verme a la Casa Blanca. Teddy se va. El doctor va hacia Mortimer. Los papeles. Deme esos papeles. Déjeme en paz. ¡Oh, los papeles! ¡Sí, los papeles! Hay que encerrarlo en cualquier sitio. ¿Lo ve? Ella cierra. Me acaba de nombrar embajador en Bolivia. No se lo había dicho. ¡Oh! ¿Qué le pasa? No se preocupe, siga firmando los papeles. Sí. Ya está. Bien, muchas gracias, doctor. Ella le pilló las manos al cerrar. Mortimer se va. Muy bien, muy bien. Ahora vas a ver de quién es esta casa. Te advierto que es inútil que hagas lo que estás haciendo, porque tendrás que deshacerlo. Tía Abby. Oh, lo que están haciendo es horrible. Enterrar a un metodista de ley con un extranjero. ¡Hola! Mortimer, ¿dónde has estado? Haciendo que me firmaran estos papeles. Está Teddy arriba. Pero Mortimer, ¿qué es lo que pasa contigo? Mira que ocuparte en estos momentos de que se firmen unos papeles. Marta, yo vamos a llamar a la policía. ¿Sí? ¿A la policía? ¡Uy! ¡Esperad, esperad! ¡No podéis llamar a la policía! ¿Ah, no? ¡No! ¿Sabes lo que está haciendo Jonathan? Está enterrando juntos al señor Hoskins y al señor Spinazzo. En el sótano. Déjalo, no importa. En el sótano. Ya está todo arreglado. Tranquilo y suave como un lago. El presidente se sentirá orgulloso de su canal de Panamá. Oh, Johnny, ya pasó el mal rato. Hace más de 2 días que no hemos dormido. Se olvida, doctor. ¿De qué? Mira, Mortimer, si Jonathan y el señor Spinazzo no han salido de esta casa por la mañana, llamaremos a la policía. De acuerdo, tía, yo haré que se vayan, te lo prometo. Si lo haces, te regalaré la cubertería de plata. Trato hecho, pero nada de policía, nada de policía. Y ahora a la cama, ¿eh? Por lo que más queráis, quitaos esos vestidos, ya se acabó la fiesta. En el sótano. Mi hermano Mortimer. Acabo de oírle hablar arriba. No, estoy cansado. ¿Olvidas que tengo pendiente una operación contigo mañana? Se sienta en la escalera. Mañana me operará usted, doctor. Pero esta noche vamos a liquidar a Mortimer. Pero Johnny, esta noche no, tengo sueño. Lo haremos mañana, ¿eh? O quizá pasado. Míreme, doctor. Lo vamos a hacer esta noche. ¿Va a ayudarme? Sí, conozco esa mirada. Es un poco tarde para disolver nuestra sociedad. Está bien, Johnny, está bien, lo haremos. Pero con el método rápido, ¿eh? Rápido, como en Londres. No, doctor. Esta ocasión requiere algo muy especial. Como, por ejemplo, el método de Melbourne. El método de Melbourne, no, por favor. 2 horas. ¿Y qué ganas con aplicarle ese método? Después de todo, el tipo de Londres quedó tan muerto como el de Melbourne. Teddy sale de su cuarto. No, haga eso, señor presidente. No puedo firmar un decreto sin consultar con mi gabinete. Es que esto es secreto. ¿Un decreto secreto? Es muy extraño. Sí, es la única forma de impedir que el otro se adelante. ¿Quién es el otro? Ese es el secreto. Oh, ya entiendo. Muy hábil. Bien, si es un decreto secreto, hay que firmarlo en secreto. Desde luego, señor presidente. Voy a ponerme el traje de firmar. Ya lo lleva puesto, señor presidente. Oh, no me había fijado. Espéreme aquí. Vuelve a su cuarto. Einstein sube la escalera. Señor Brewster. ¿Qué pasa? ¿Hay ratones en el sótano? Psst. Sí. Señor Brewster, déjeme, estoy ocupado. Llama con los nudillos. Los papeles médicos salen bajo la puerta del cuarto. Gracias, señor presidente. Oh, qué peso se me ha quitado de encima. Ahora me vendrá bien un trago. Lo que me ha hecho sudar. ¿Quiere escuchar lo que intento decirle? ¿Qué dice? Hable más alto, pequeño. No, Johnny, no, está de mal humor. Debe usted irse enseguida. ¿Quiere hablar más fuerte? No le entiendo. Hágame caso, por favor. ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, doctor? ¿De verdad es doctor? Sí, Heidelberg, 1919. Venga enseguida. Heidelberg, ¿y cómo ha llegado a ser cómplice de Jonathan? Ya se lo explicaré más tarde, pero ahora váyase, se lo ruego. Hágame caso. Pero, doctor, deje ya mi brazo de una vez. Tiene que marcharse. Mire, Johnny este está de muy mal humor. Está loco. Es un maníaco. Pueden ocurrir cosas terribles. Horribles. Váyase de aquí. ¿Quiere callarse ya? Vamos, deje de hablarme de Jonathan. Ya me encargaré yo de él. Y usted, amiguito, ocúpese de sus asuntos. Vamos, lárguese. Le toca la espalda. Un momento. Oh, no, ¿qué no, es no. esto? Mi ¿qué ginebra lleva? No vamos, es vamos, mía. Vamos, vamos. Por favor. Esto es solo para críticos teatrales. Y ahora márchese antes de que empiecen a ocurrir cosas aquí. Escúcheme, señor Brewster, por favor. Acaba usted de casarse. Tiene a una preciosa mujer esperándole. Haga el favor de irse, se lo ruego. Por favor. Cierra la puerta de la calle. ¿Quién me habrá metido en este lío? ¿Es que todas esas obras que critica no le han enseñado nada? Basta ya, no me interesa nada de lo que dice. Tengo muchas cosas en que pensar, espero. En esas obras los personajes se comportan como personas sensatas. ¿Ha visto comportarse a alguien en una comedia como si tuviera inteligencia? No, ¿cómo puede haber alguien? Debería ocupar mi puesto unas cuantas noches, escuche. Cuando salga de la cárcel, haga lo posible por ir al teatro Garrick. Representan una obra tan mala que aún seguirá en cartel cuando usted salga. Fíjese, sale un hombre. Escuche bien esto. Él sabe que la casa está llena de asesinos. ¿Ah, sí? Y que su vida está en peligro. Le han advertido para que se vaya. ¿Y cree usted que se va? ¿Sí? No, no se va. Se queda. Ese tipo no tiene sentido común ni para asustarse. ¿No? Ni para ponerse en guardia. No, no. El asesino hasta le invita a sentarse. ¿Y qué cree que es lo que hace? ¿Cómo lo voy a saber? Se sienta deliberadamente. Coge una silla. Sí, se sienta. ¿Qué le parece? Mortimer se sienta. Y queda dispuesto para que le aten y le amordacen. ¿Y qué cree que usan para atarle? ¿Qué usan? El cordón de la cortina. ¿De la cortina? ¿Y no ve cómo el otro lo coge? Pues no, no lo ve porque el idiota se sienta de espaldas al asesino. Solo tiene que mirar a su alrededor. ¿Pero lo hace? No. Mire, doctor, en una comedia de esa clase, incluso en una película, un individuo como ese nunca ve ni oye nada. ¿No? Eso es. ¿Pero qué hace? Pues quedarse sentado como un imbécil. El que se cree tan listo se queda así, sentado. A ver si me entiende. Observe su actitud. Inconcebible, esperando a que le aten y le amordacen. ¡Qué estúpido! Jonathan le ata con las cuerdas de la cortina y Einstein le mete un pañuelo en la boca. Tenías razón respecto a él. No es muy listo. Jonathan enciende velas. Sí, Mortimer. He estado ausente durante 20 años. Pero nunca te apartaste de mi pensamiento, querido hermano. Apaga la cerilla con los dedos. En Melbourne soñé contigo una noche. Abre el maletín del doctor lleno de instrumental quirúrgico. Mortimer lo mira espantado. Einstein se sienta y se tapa la cara con la mano. Mortimer forcejea en vano. Cuanto más te muevas, Mortimer, más te estrangularás tú mismo. Abre un frasco y lo huele. Aunque eso para ti sería como una bendición. Saca unas tijeras afiladas y con las hojas en curva. Aún sentado, Einstein se limpia el sudor con una servilleta. Jonathan saca un escalpelo y comprueba el filo. Einstein bebe de la botella de ginebra que le quitó Mortimer. Está vacía. La deja en la mesa resignado. Jonathan se pone unos guantes de hule. Vamos, doctor. Manos a la obra. Johnny, hazlo por mí, te lo ruego, por la vía rápida. Doctor, ha de ser un trabajo artístico. Por favor. Después de todo, estamos actuando para un crítico muy distinguido. Johnny, por favor. Doctor. De acuerdo. Acabemos de una vez. Oh, pero Johnny, no puedo ver esto sin tomar un trago. Tiene que serenarse, doctor. La única forma de serenarme sería tomando un trago. Johnny, cuando llegamos aquí había una botella de vino. ¿Se la han llevado? ¿Dónde la habrán puesto? Allí está. Johnny, he encontrado el vino. He encontrado el vino. Aún queda un poco. Lo repartiré contigo. Sirve el vino envenenado. Los dos echaremos un trago antes de operar. Me alegro de que no tengamos que operar sin beber algo. Lo huelen sin beberlo. Doctor, un momento, por favor. Un poco de educación. Sí, Mortimer. Ahora comprendo que has sido tú quien me ha hecho regresar a Brooklyn. Brindaremos por ti. Doctor, por mi querido y muerto hermano. Juntan sus copas ante la cara de Mortimer. Salud. Las copas se caen antes de beber. Teddy vuelve a su cuarto. ¡Maldito idiota! ¡Él será el siguiente! Ya verá, él será el siguiente. No, otro no, otro no, por favor. Luego no nos ocuparemos más de él. No, yo ni me niego, luego ya no podremos. Hemos de actuar deprisa. El método rápido. El método rápido. Sí, sí, el método rápido. Yo voy a ayudarte. Hay una silueta de policía tras la puerta. Einstein recoge el maletín. Escondamos todo esto. Jonathan se pone ante Mortimer. El agente pasa. El coronel tendrá que dejar tranquila esa trompeta. Está bien, agente. Nosotros le quitaremos la trompeta. Mejor será que hable yo con él. ¿Dónde está la luz? Enciende la luz y ve a Mortimer atado y amordazado. Me dejó plantado. Le estuve esperando más de una hora en Kelly's. ¿Qué le ha pasado? Nada. Nos estaba explicando una obra que vio la otra noche. Y esto es lo que le pasa al protagonista, según parece. Ya veo. ¿Sucedía eso en la obra que vio? ¿Qué les parece? No puede uno fiarse de nadie en absoluto. Me han robado esto del segundo acto de mi obra. Ya sabe, un poco antes de... Bueno, empezaré por el principio. ¿Qué? Sí, claro. Va a desatarlo. Jonathan y Einstein huyen escalera arriba. No. Así me prestará atención. Mortimer gesticula perplejo. Mi madre está sentada maquillándose y de improviso, como un rayo en cielo sereno, se abre la puerta y entra un hombre con bigote negro. Se dirige a mi madre y le dice: señorita Fitzlatour, ¿quiere ser mi esposa? Esa es la primera escena. Mi madre no le dice que ya están casados. Esa es la sorpresa. Es divertidísimo. Pues bien, 25 años después, yo ya estoy en el mundo y me convierto en un magnífico ejemplar. Ingreso en la policía y me convierto en uno de los mejores agentes de Nueva York. Bien, tratando de hacer limpieza en un sucio negocio de lavandería, un terrible bandido está a mis espaldas armado con un gran cuchillo. Estoy en grave peligro. Jonathan está tras él con un cuchillo. Se va interesando, ¿eh? Lo leo en sus ojos. Pues aún no ha oído nada. De repente se produce un incendio. Vienen los bomberos. ¿Y quién diría usted que los manda? El alcalde Fiorello Laguardia. Einstein noqueó a Jonathan con un golpe por la espalda. ¿Qué le ha pasado? Seguramente se habrá dormido oyendo su obra. ¿Cómo? A mí personalmente me gusta mucho. Demasiado intelectual para él, ¿eh? ¿Dónde he visto yo esa cara? Oh, no, por favor. Bien. Cambia la escena. Es un escenario giratorio. Una noche voy haciendo tranquilamente mi ronda, cuando resulta que un tipo al que voy siguiendo me va siguiendo a mí. Que no entre nadie. Se tiene que ver que soy más listo que él. Hay una casa vacía en la esquina y allí me meto. Espero la oscuridad. Veo moverse el tono en la puerta. Saco el revólver. Me pongo contra la pared y digo: ¡adelante! Encañona la puerta que se abre. ¿Qué es esto? Hola, muchachos. ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? Verá, sargento, este es Mortimer Brewster. Va a ayudarme a escribir mi obra. ¿Y has tenido que atarle para que te escuche? Será mejor que te presentes en la comisaría. Toda la fuerza te está buscando en estos momentos. Precisamente a mitad del segundo acto. ¿Te han enviado aquí a buscarme? No, hemos venido a advertir a estas señoras de que han sido multadas. El coronel ha tocado la trompeta otra vez. Ya lo he oído. Todos los vecinos están llamando como locos. El teniente se ha enfadado y ha dicho que le tenemos que encerrar en algún sitio. ¿Quién demonios es este? Es hermano del señor Brewster. Se ha dormido oyendo mi obra. Este será el que huyó de casa, de modo que ha vuelto. Soy Brophy, ponme con Mac. A O'Hara. Te has metido en un lío. Hace 2 horas que debiste presentarte en la comisaría. Voy a avisar que ya te he encontrado. Mueve a Jonathan. Que no era tan mala como todo eso. ¿Mac? Jonathan despierta. Dile al teniente que suspenda la caza del hombre. Le hemos encontrado. Jonathan se alarma. En casa de los Brewster. Jonathan se levanta furioso. ¿Le llevamos ahí? Está bien. Le retendremos aquí. Mortimer sigue amordazado. El teniente viene ya hacia aquí. De modo que ya me han atrapado. Está bien. Ya me han pescado. Supongo que entre ustedes y el chivato de mi hermano se repartirán la recompensa. ¿Recompensa? Sí, recompensa. Pero ahora yo también diré algo. Un momento, señor Brewster. ¿Ustedes creen que mis tías son dos dulces y encantadoras viejecitas? Pues tienen 13 cadáveres enterrados abajo en el sótano. Sí, 13. Mucho cuidado con lo que dice de sus tías. Son amigas nuestras. Se los puedo enseñar. No pretenda crearles problemas, ¿me oye? No hay cuidado, señor Brewster. Déjeme a mí, yo me encargo. Baje usted al sótano. Un momento, un momento. 13 cadáveres. Le diré dónde están enterrados. ¿Ah, sí? Baje con él al sótano, O'Hara. Sí, venga conmigo. ¿Y es preciso hacerlo? Oiga, sargento, ¿y si me niego a bajar al sótano con él? ¡Baje al sótano con él! Tenga paciencia, señor Brewster. Ya acabaré de contarle mi obra después. He dicho que vaya con él. Es preciso, sargento. Fíjese en él, parece Boris Karloff. Jonathan le ataca. ¡Sargento! Golpean a Mortimer y cae. ¡Ah, ¡Paz! ¡Cuidado! Einstein ve todo desde la escalera. ¡Cuidado, Paz! Los policías y Jonathan pelean en el suelo. Mortimer está suelto y se saca el pañuelo de la boca. ¡Yo no tengo sujeto! ¡Sujétalo, Paz! Pelear, pelear y pelear. Se sienta en los peldaños de la escalera. Suficiente, suficiente, todo el mundo fuera. ¡Paz! Mortimer se saca una pitillera del bolsillo. Es formidable. ¡Duro con él, muchacho! ¡Ya lo tengo! Se pone un cigarrillo en los labios. ¡Maravilloso! No hice más que cruzar el puente y ya estaba en Brooklyn. Pasmoso, pasmoso, pasmoso. Se lo enciende con una cerilla, caen objetos a su espalda. No, ahora no, no me molesten ahora. Oiga, amigo, ¿podría utilizar esto en el tercer acto? Oh, tengo algo mejor que esto, escuche. Jonathan le da con una silla. Le veré luego. Vuelve a la pelea. Recibe un puñetazo y cae dentro del arcón. Tengo los documentos firmados, todos firmados, lo demás no importa. Vamos, vamos, pelea, pelea, pelea. O'Hara asoma por el arcón, cierra y una silla cae encima. Voy a llamar a ver si Witherspoon ha salido ya. Teléfono, Acabaré con todos, odio a la policía. Al primero que se acerque a mí, le abriré la cabeza. Amenaza con el teléfono. Un poco más alto, por favor, muchas gracias. No, no haga eso. Ya está listo, Si creen que le va a hacer algún efecto, no... Golpearon a Jonathan, que cae sin sentido. Pues sí. O'Hara sale del arcón. Me he equivocado, ¿quién pudiera descansar así? Witherspoon. Adelante. Entra un hombre delgado, trajeado y con sombrero. Los policías se cuadran. Mortimer cuelga el auricular. O'Hara se pone firme dentro del arcón. El recién llegado se acerca a los agentes. ¿Qué ha ocurrido? Pues verá, teniente. No se preocupe, ¿no le dije que yo me encargaría de esto? Verá usted, teniente, solo hemos actuado en defensa propia. ¿Qué pasó? ¿Se resistió? Este no es el que toca la trompeta. Este es su hermano y trató de matar a O'Hara. ¿Y solo porque dije que se parecía a Boris Karloff? ¿A Boris? Denle la vuelta. Los policías obedecen. Creo que estará reclamado en alguna parte. ¿De modo que cree que está reclamado en alguna parte? Si no se quieren molestar en leer los boletines que ponemos en la jefatura, al menos podría leer las historietas de Dick Tracy. Pues claro que le reclaman en Indiana. Se escapó de la cárcel de locos asesinos. Está condenado a cadena perpetua. Ese es mi hermano. Y así es como lo describían. Se parece a Boris Karloff. ¿Por qué han hecho esto con él? Quería que bajáramos con él al sótano. Dice que allí hay 13 cadáveres enterrados. ¿Con qué 13 cadáveres enterrados en el sótano? ¿Y eso no les hizo pensar que se había fugado de un manicomio? Gracias, amigo. Verá, teniente, si no me he presentado... ¿Dónde he estado toda la noche? ¿Yo? No se molesta en decírmelo. Si estuve aquí precisamente contándole mi obra a Mortimer Brewster. ¿Sí? Sí. Pues va a tener mucho tiempo libre para dedicarse a su obra. ¿Sí? Queda relevado. Llega Teddy. Preséntese en la comisaría. Lleven a este a la cocina y traten de reanimarlo. ¿Qué significa esta confusión? Quiero que me diga quién le ayudó a escapar. Tenga. Llevo 48 horas detrás de estos tipos, sin comer, sin dormir. No me sorprende que Brooklyn esté como está con inútiles como ustedes en la policía. Tragarse ese cuento. 13 cadáveres enterrados en el sótano. Es cierto que hay 13 cadáveres enterrados. ¿Quién es usted? El presidente Roosevelt. ¿Quién demonios es este? Este es el que toca la trompeta. ¿Coronel? Todos saludan militarmente. El delgado se arrepiente. Coronel, terminaron sus toques de trompeta. Vamos, llévense a este de aquí. Vaya, ¿otra víctima de la fiebre amarilla? ¿Cómo dice? Los cadáveres del sótano son de víctimas de la fiebre amarilla. No, coronel. Este es un espía, lo detuvimos en la Casa Blanca. Llévenselo y reanímenlo. Quiero interrogarle. Si hay que interrogar a un espía, es de mi competencia. Usted no se meta en esto. No olvide que como presidente soy también jefe del servicio secreto. Va a la cocina tras los policías que llevan a Jonathan. El delgado coge la botella de vino envenenado y la huele. ¿Quién es usted? A Mortimer. ¿Cómo se llama? Normalmente soy Mortimer Brewster, pero hoy no estoy seguro. Ah, es usted su hermano. Escuche, no hay opción, es preciso internarlo. Ya sé que no hay opción, jefe, no lo discuto. Mire, espere un momento, tenga calma. Lea esto, Teddy va a ingresar en Happy Dale esta misma noche. Estoy esperando a que llegue el señor Witherspoon. Bueno, con tal de que se le encierren, en alguna parte está asustando a los vecinos con la trompeta y todo eso. Y ese estúpido cuento, los 13 cadáveres en Queda boquiabierto, Mortimer le aguanta la mirada. Comprenda que llevo 48 horas sin dormir, estoy dispuesto a creer cualquier cosa. Sí, jefe, le comprendo perfectamente. Hay gente lo bastante tonta como para tragarse cuentos así. Sí, el año pasado, por culpa de un loco que propagó el rumor de un asesinato, tuve que hacer cavar media hectárea antes de poder demostrar que... ¡Oh, qué es esto! ¿Qué es qué? Estos documentos no sirven. ¿Por qué no? Ha firmado Teodoro Roosevelt. ¿Cómo? Mira los papeles de internamiento y se enfurece. Fuera. ¿Está ocupado su taxi? Sí, y perdiendo dinero cada minuto. ¿Qué se le ofrece? Soy el señor Witherspoon del sanatorio Happydale. He venido a recoger a un tal Brewster y desearía que usted nos llevase luego al sanatorio. El doctor va a la casa. Ya sabía yo que acabaríamos en una casa de locos. El doctor vuelve. Nosotros preferimos llamarle casa de reposo. Camina de nuevo a la casa. Dentro, Mortimer está en un despacho con Teddy. Señor presidente, la seguridad de la nación y las normas del máximo secreto exigen que este decreto no vaya firmado con su nombre y apellido para evitar que se entere el señor Brewster. Señor Brewster. En la cocina. Vamos, dilo ya de una vez. ¿Quién te ayudó a escapar? Soy Witherspoon, ya he llegado. Él tiene razón, señor presidente. No puede firmar su nombre. No, no puedo. ¿Y si un espía robase este documento y viera en él la firma de Teodoro Roosevelt? ¿Sabe lo que eso significaría para la seguridad de la nación? Ah... No, no es honrado. ¡Oh, esto es vamos, para volverse! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya ha vuelto en sí y está dispuesto a... ¡Me denle ahí hasta que yo llegue! Déjeme explicarle, el apellido Brewster es la clave del apellido Roosevelt. ¿La clave de Roosevelt? Sí, no lo ve. Tome el apellido Brewster y quítele la B. ¿Qué le queda? Rooster. ¿Y poniendo la B en sustitución de la sílaba ter? Roosevelt. ¿Y qué dice la gente cuando aparece usted en público? Ahí está él. ¡Él! ¡Roosevelt! Ingenioso, felicite en mi nombre al departamento de claves. Eso ha estado bien, explíquemelo otra vez, ¿quiere? Oh. No se preocupe, deme esa pluma. Firma los papeles. Esto es divertido. Ahora solo falta que llegue el señor Witherspoon. Oh, Witherspoon. Oh, Witherspoon, Witherspoon. Oh. Ah, señor Witherspoon, no sabe cuánto me alegro de verle. Gracias. Señor Witherspoon, antes de... Bueno, cuidará usted bien de Teddy en Happydale, ¿verdad? Puede estar seguro de ello, sí, señor Brewster. Sí, confío en usted y no le pondrán la camisa de fuerza, ¿eh? ¿Cómo? ¿Para llevárnoslo? Jamás, jamás. Ah. E iremos en taxi. Ya tengo uno esperando. Verá, es que significa mucho para mí. Sí. ¿Usted se cuidará personalmente de que sea feliz en Happydale? Será muy feliz en Happydale. Es que es muy sensible, ¿sabe usted? ¿Y usted sabe que yo algunas veces envidio secretamente a mis pacientes? Ah, sí. Debe de ser un lugar encantador. Nunca he estado en Happydale. Bien, eso nunca se puede decir. Este momento es especialmente agradable para mí, señor Brewster. Sí, no. Nunca había conocido a un crítico teatral y tenía muchas ganas de hacerlo. Ah, si abundan más que las setas. Sí, aquí tengo algo que le explicará a usted lo que estamos tratando de hacer en Happydale. ¿Un folleto sobre Happydale? No, no, es una comedia. Vengo trabajando en ella desde hace algún tiempo. Una dramatización de muchos de los pequeños incidentes que han ocurrido en Happydale. ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Teniente! Quiero que la lea usted con detenimiento y me haga una crítica tan severa como crea ¿Severa? Oportuno. ¿Severa? No, no, dije que yo está no lo todo en orden. Teniente, este es el señor Witherspoon. Ah, sí, sí. Estará muy bien en Happydale. Vamos, muchachos. ¿Qué significa esto? No, no, no. No, no, señor Witherspoon, se ha equivocado. Este es el teniente Rooney. ¿De la policía? Mortimer asiente. Mucho gusto. Aquí tiene los documentos firmados. Ya se lo puede llevar. Estaré en mi despacho estudiando un proyecto de ley. Señor presidente, tengo buenas noticias para usted. Su mandato presidencial ha finalizado. ¿Hoy es 4 de marzo? Prácticamente. Vamos a ver. ¡Oh! Ahora he de irme a cazar al África. Bien, voy a prepararme inmediatamente. Ve a Witherspoon. Gesticula hacia Mortimer mirando al doctor. ¿Intenta él entrar en la Casa Blanca antes de que yo me haya ido? ¿Quién, señor presidente? Taft. No, señor presidente, este no es el señor Taft, es el señor Witherspoon. Él será su guía en África. Bien, muy bien, espere aquí mismo. Voy a bajar mi equipo. Un hombre feliz. Adiós, tía Ivy. Adiós, tía Marta. Me voy a cazar al África. ¿No es maravilloso? Sube. ¡Argen! Mortimer sujeta al minutero. No te preocupes, ya lo he hecho yo. Oh, demonios. Si Happydale está lleno de escaleras. Oh. Elaine cruza el cementerio. Lleva un abrigo sobre un vestido largo. Dentro de la casa. Ha venido usted a conocer a Teddy, ¿verdad? No, ha venido a llevárselo. Teddy ha vuelto a tocar la trompeta. No, no, no. No pueden hacerlo. No lo consentiremos. Le prometemos que no tocará más la trompeta. No nos queremos separar de Teddy. Lo siento. Mortimer, nos habías prometido que... El señor Brewster no tiene nada que ver con esto. La ley es la ley. Teddy la ha aceptado y tiene que irse. Bueno, pues si él se va, nosotros nos vamos también. Sí, tendrán que llevarnos con él. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Digo yo. Bueno, es muy amable por parte de ellas que quieran venir, pero es imposible. En Happydale no admitimos personas cuerdas. Mortimer se acerca. No. Al oído. Mire, estas dos pobres infelices mezcladas entre todos los demás no se van a notar, no lo pasarán tan mal. No. Es muy peligroso. ¿Discordias? ¿Celos? Elaine abre una ventana por fuera y escucha. Seamos razonables, señoras. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Podría estar haciendo algo más serio. Miren, señoras, aún hay muchos asesinatos por resolver en Brooklyn. No es solo que toque la trompeta, es que los vecinos empiezan a tenerle miedo. Corremos el riesgo de vernos obligados a registrar su sótano. ¿Nuestro sótano? Sí. Teddy ha estado diciendo por ahí que hay 13 cadáveres enterrados en el sótano. Claro que hay 13 cadáveres enterrados en el sótano. Todos miran sorprendidos. ¿Cómo? Sí, pregúntele a nuestro sobrino Mortimer. Mortimer se lleva la trompeta a los labios. Sube la escalera. ¡Corgan! ¿No es asombroso? Vamos, Mortimer, compostura. Sabes muy bien que hay 13 cadáveres enterrados en el sótano. ¡Claro que hay 13 cadáveres en el sótano y 300 más en el ático, teniente! Teddy vuelve a su cuarto. ¿No me cree? ¿Pero qué es esto? No debe hacer caso a Mortimer. No va a venir. Oye, enseguida. Ha estado bastante raro todo el día. Señora, yo ya no sé lo que es raro y lo que no lo es en estos momentos. Voy a echar un vistazo al sótano. ¿Por qué no hacemos una cosa, teniente? Yo bajo mis cadáveres del ático. Usted sube los suyos del sótano, los reunimos a todos y los mandamos a Happy Dale. ¿Cómo dice? No tendrá necesidad de cavar. Todas las tumbas están marcadas. Cada domingo les ponemos flores. ¿Flores? Sí, yo pongo luces de neón en las mías. Sígales la corriente, sígales la corriente. Tirurirá, tirurirá. ¿Qué dice? Uno de los que hay abajo. Sí, sí. Un tal señor Espinalzo. No lo he entendido. No tiene por qué estar aquí y debe marcharse. Pero los otros 12 son nuestros caballeros. ¿Sus caballeros? Le gustarán más los míos. No son caballeros. Ah, no le hagas caso. Está un poco loco. Ay, ay, ay, un Happy Day allá a lo lejos. Ay, ay, ay, un Happy Day allá a lo lejos. Sí. Lo entendió. Asombroso. Escuche, ¿cree que tendrá sitio para las señoras? ¿Solo las señoras? Solo las señoras. A mí también me... Bien, ¿qué dice? Tendrán que tramitarlo oficialmente. Bueno, Teddy se entregó él mismo. ¿No podrían ellas hacer igual firmando la petición? Claro que sí. ¡Estupendo! Con tal de ir con Teddy, firmaremos lo que vamos. Sea. ¿Dónde están? Sí, ¿dónde aquí están? Aquí los tengo, señoras. Aquí los compruebe tengo. Bien que sean sus firmas. Quiero que esto quede resuelto de una vez. Yo voy a interrogar a ese espía a ver si logro entenderlo. 13 cadáveres en el sótano. Señoras, ¿tienen la bondad de firmar aquí? Fuera, Elaine abre la trampilla del sótano y entra con sigilo. Dentro, el doctor Einstein baja las escaleras con su maleta procurando no ser visto. ¿Aquí? Aquí, eso es, aquí. Firme aquí. Estoy realmente decidida a marcharme. Ha cambiado mucho este barrio. Sí, es la suya, sí. Especialmente desde que han ganado los de la trompeta. Anda, firma. Oh, lo siento mucho, pero se nos ha olvidado algo. ¿Qué? Es absolutamente imprescindible que los documentos sean firmados por un médico. Oh, un médico. Ah, doctor Einstein. Venga a firmar unos papeles. Buenas noches. Venga aquí, doctor Einstein. ¿Un doctor? Oh, sí, el doctor Einstein ha estado a punto de operarme esta misma noche. Venga, venga, doctor. Aquí. Hará el favor de firmar aquí, doctor. Sí. ¿Se marcha usted ya, doctor? Si puedo, sí. Oh, ¿y se va usted sin esperar a Jonathan? Es que creo que nuestro punto de destino es diferente. ¿Ah? Hola, Mac. Hemos detenido al tipo que reclamaban en Indiana. La descripción del cómplice está en la circular. Está en la mesa frente a ti. Léemela, ¿quieres? Al teléfono. Sí. ¿40 años? ¿1,60? ¿65 kilos? ¿Ojos saltones? Con aspecto de ratón. De esta no escapo. Y se hace pasar por médico. Está bien, Mac, gracias. Ya está todo listo, teniente. Aquí el doctor ha firmado. Ah, magnífico. Gracias, doctor. Le ha prestado a Brooklyn un gran servicio. Le dejan solo, él va a la puerta. Pero, doctor Einstein. Se marcha. Ahora, señor Witherspoon... No, usted es Witherspoon, yo soy Brewster. Sí, señor Brewster, me he contagiado, sí. Ahora usted. Ah, no, déjese de juegos. No. Como pariente más próximo. Ah, como pariente, ¿por qué no lo ha dicho antes? Estoy aturdido, no me haga caso. Mortimer Brewster. ¿Señor Witherspoon? No hay pan. Dele una cucharilla. ¿Quiere ayudarme a preparar mi equipo? ¿Su equipo? Sí, su equipo. Hacer su equipo es el presidente, ya sabe. Ah. ¡Y traiga mi trompeta! ¿El presidente? Sí, el presidente. El doctor coge la trompeta y sube las escaleras. Se detiene en el descansillo y mira arriba. No cargue. Intercambian miradas de comprensión y el doctor sube despacio. Las tías hablan al oído. Hay que decírselo. Díselo tú, Amy. Mortimer. Mortimer, estamos realmente muy preocupadas por una cosa. Vamos, queridas, no tenéis que preocuparos. La besa. Yo también lo estoy, Mortimer. Pues claro. La besa también. Vais a ser muy felices en Happy Day, de veras. Sí, querido. Muy felices. Sí, por eso estamos muy contentas. Es que hay otra cosa. Bien. No queremos que nada salga mal. ¿Qué es lo que tiene que salir Mortimer, mal? Mortimer, ¿tú crees que comprobarán estas firmas? No, nadie va a acordarse del doctor Einstein, ni lo penséis siquiera. No se trata de la firma del doctor Einstein, sino de la tuya. ¿De la mía? Sí. Verás, tú has firmado como pariente más próximo. Sí. Bueno, es que lo soy, ¿no? Pues, Marta, díselo tú. Yo no puedo. Oh, no. Bueno, verás, querido. ¿Qué, tía? Tú, en realidad, no eres un Brewster. ¿Qué? Yo... ¿Qué, qué? Tu madre entró en esta casa como cocinera y tú naciste 3 meses después. Ella era muy buena mujer y muy buena cocinera. No queríamos perderla y se casó con ella nuestro hermano. Tu verdadero padre era cocinero también. Era cocinero en un barco mercante. ¿Pretendéis decirme que yo no soy un Brewster? Amy niega. Oh, querido. Vaya disgusto que te hemos dado. Estoy segura de que a Elaine no le importará. Claro que no. Claro que no, querido. Les da un abrazo. Se asoma por la ventana. ¡Elaine! ¡Elaine! ¿Dónde estás? ¿Puedes oírme? ¡No soy en realidad un Brewster! ¡Soy hijo del cocinero de un barco! ¡Mortimer! Elaine sube desde el sótano. ¡Mortimer! ¡Mortimer, es cierto! ¡Los he visto! ¡Acabo de ver los 13 cadáveres ahí abajo! ¡Te digo que los he visto! Él le besa los labios. ¿A qué viene ahora este griterío? ¡Hace tiempo que debería estar acostada! ¡Vaya! La lleva en volanda sin dejar de besarla. ¡Mortimer! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós, querido! Se van. ¿Qué es todo esto? Se marchan de viaje de novios. Pues les deseo que sean muy felices. Oh, ¡adiós, queridos! Saco mi revólver y... ¡Eh, oiga! ¡Mortimer! ¡Oh, otra vez! ¡Va a ser dueño de 2 taxis! ¡Mortimer! ¡Lo digo por lo que marca! ¡Oh, Mortimer! Se besan apasionadamente. El taxista los mira de cerca. ¡Oh, Mortimer! Nos vamos a las cataratas del Niágara. Llama un taxi, cariño. Sí, amor. ¡Pero señor Brewster! No, no, yo no soy Brewster, soy hijo de un cocinero de barco. Coge a Elaine a cuestas. ¡Cargue! ¡Y yo no soy un taxista! ¡Soy una cafetera! Mortimer y Elaine entran en casa del reverendo. La imagen funde a negro. Fin. Mortimer Brewster, Cary Grant. Elaine Harper, Priscilla Lane. Jonathan Brewster, Raymond Massey. O'Hara, Jack Carson. Dr. Witherspoon, Edward Everett Horton. Dr. Einstein, Peter Lord. Teniente Rooney, James Gleason. Amy Brewster, Josephine Hall. Martha Brewster, Jane Adder. Teddy Roosevelt Brewster, John Alexander. Y Reverendo Harper, Grant Mitchell. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez.